Queridos amigos y amigas de Más Allá de la Realidad, en abierto para toda la audiencia de iVoox y para todos los oyentes, sean seguidores de este canal o sea quizás la primera vez o la segunda o tercera vez que escuchan este programa, bienvenidos a vuestra cita con el misterio. Aquí, en este programa Más Allá de la Realidad, os saluda cordialmente Santiago Vázquez. Y es que hoy tenemos un tema polémico, sin duda alguna, humano, porque todo hay que decirlo, señores, todo hay que decirlo, amigos y amigas. La sociedad, a pasos agigantados, cada vez se va deshumanizando paulatinamente. Y esta es la realidad. No le pongamos paños calientes porque obras son amores y no buenas razones. Cuanto más conozco a los seres humanos, dice el dicho, cuanto más conozco a los hombres, yo aquí digo seres humanos, hombres y mujeres, y de toda orientación sexual, yo ahí no me meto y respeto. Cuanto más conozco a los seres humanos, más quiero a los animales. Y para empezar, tengo una sorpresa para vosotros, que es alguien muy querido, muy querida en este caso, en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Aquí ha intervenido en diferentes ocasiones y yo quería que durante unos minutos ella, que es un amante animal, que es un amante de los animales, que lucha por sus derechos, no olvidemos la ley de julio del año, de este año que ya termina, de 2023, de ley animal, por ejemplo, y ella nos lo contará ahora. No va a ser una conversación muy extensa ni vamos a hacer el programa con ella, pero sí quería que estuviera el abandonar, por ejemplo, a un animal, el abandonar en una carretera a un animal, una carretera o donde sea. Ella me sacará de dudas, creo que es así. Es un delito. Vamos a saludarla y cuando no, se tortura a los animales, se les ata con una cuerda al parachoques trasero de un coche, se les arrastra, se les quema. Yo esto lo he visto los restos de un animal quemado que en el momento de ser quemado, de esto hace muchos años, en tierras manchegas, quemado. ¿Hay derecho a eso? Pregúntenselo. Entre roscones, turrones, mazapanes, copas de champán, vino y sidra y pavo relleno. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos ahí ignorando al mundo animal? Seres vivientes, seres sintientes, que sienten, que tienen frío, que están cayendo unas heladas de órdago. Señores, con todos ustedes, Doña Pilar Vázquez. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Espero que el sonido llegue lo mejor posible. Creo que se te escuchará perfectamente. Y no sé, bueno, ante todo, Pilar, felices fiestas. Feliz Navidad a ti, Santiago, a todos nuestros oyentes y te estaba escuchando la presentación La introducción, sí. del tema de hoy, de este programa. Y realmente, Santiago, es muy triste. Yo tengo, me toca muy de cerca el tema, pero muy, muy de cerca, sin palabras. Te toca muy de He cerca visto. porque sin dar datos, Pilar se encarga en parte de su día a día, de cuidar, Pilar, a gatitos que están abandonados, que están a la intemperie, con la que está cayendo, sobre todo por las noches, de madrugada, y tú, a pesar de todo, estás ahí para llevarles comida, agua, darles tu cariño. Eso es encomiable. Y es que te voy a decir que no voy a decir que no lo haga nadie, pero no lo hace prácticamente nadie. Realmente, Santiago, la situación ante todo esto no solamente es realmente triste, sino que va más. La falta, como bien decías en la introducción del programa, la falta de humanidad, la falta de esa compasión. Son seres vivos, como bien has dicho, seres que sienten frío, dolor, tristeza, hambre. Lamentablemente, todo esto ocurre gracias al ser humano. Porque no olvidemos que estos gatillos, estos perritos tan preciosos que nos dan lo mejor del mundo, amor, lealtad, agradecimiento. Me emociono porque he tenido, Santiago, sí, que pensar, hacer ideas yo sola para cómo poder proteger de estas heladas, de estos vientos y la que viene, los temporales que se avecinan, realmente muy duros, a unos gatitos que no pesan más de 2 kilos, que han sido abandonados, que uno de ellos está de un ojito ciego, de palizas, a otro le han quemado la parte frontal de la cabeza. ¡Qué barbaridad! A otra la han intentado porque hay cortes en su rabito, en el rabito. Entonces, ¿qué ser humano puede llegar a ese punto? Es decir, ¿qué tipo de alma? Porque realmente una persona con una evolución, yo diría, aceptable, tiene que tener un mínimo de compasión ante esto. Tiene que moverse ese corazón, ese sentimiento. Pero como repito lo que has dicho al principio, ¿qué ser humano es capaz, amigos, de atar a un perro de patas delanteras y traseras? Esto, Pilar, perdóname, lo que vas a contar es muy duro. Horrible. Esto ha sido una noticia que ha salido hace unos días. Y esto que vas a contar, porque me lo has compartido, esto ha ocurrido en la realidad y ocurre, pero es que este hecho ha ocurrido realmente. Cuéntanoslo. Terrorífico, Santiago. Yo, como dice un amigo mío, mi gran amigo Mariano, cuanto más conozco al hombre, me refiero al ser humano. Sí, sí, el ser humano, sí. Más amo a los animales. Un animal actúa por instinto, pero jamás con maldad. Y nunca, y perdóname, Pilar, y nunca te traiciona. Nunca, por eso he dicho lealtad, fidelidad. Yo he visto animales los cuales reciben maltratos del dueño. Yo lo he vivido. ¿Y cómo le mueven el rabito cuando llega a la casa? Y solo reciben palos. Quiero decir que lo de la noticia, con imágenes incluidas, que preferí no ver más que porque me llegó al móvil la noticia. No seguir viéndolo porque realmente dañaba psíquicamente, mentalmente, ver esas imágenes. Advertimos que lo que va a contar Pilar puede herir la sensibilidad, el que sea paz o que sea hipersensible, que por favor pase el cursor hasta donde crea conveniente. Pilar, se trata de un perro abandonado en una carretera, cuéntanos. Yo, Santiago, prefiero brevemente, porque también a mí me afecta esas imágenes y esa noticia, pues un pastor un pastor además alemán, tamaño medio, unos 25 kilos, poco más, joven, de unos 5 años, que le encontraron en mitad, no voy a decir la carretera, porque es en España, es por el sur. Sí. Carretera de Andalucía, no digo nada más. Bueno, sí, pero Pilar, si es que es público, quiero decir que cualquier persona que... Sí, lo sé, pero bueno, tampoco bien, bien, quiero... Bien, bien. Tú me entiendes, que no quiero, no me gusta ahondar, porque bueno, personas malas hay en todos los lados, en el polo norte, en el sur, en el este y en el oeste, por desgracia. Yo diría, pero, Pilar, en vez de malas, perversas. Yo le llamo demonios encarnados, porque aquel que sea capaz de dañar, da igual, hablo de animales, de seres humanos, de niños, de ancianos, de personas desvalidas, vulnerables, incapacitadas, ahí las hay por desgracia, Santiago. Esto yo no lo llamo ni personas, yo no los llamo ni seres humanos, yo más bien los llamo seres deshumanos, demonios encarnados, porque eso es maldad, es maldad. ¿Qué le hicieron a este perro? Pues algo tan sumamente malévolo, de coger al animalito, haberlo sedado, y una vez que le han sedado, le atan las patas delanteras y las traseras con varios nudos, con cuerdas de gran grosor. Le dejan sedado en mitad de la vía. ¿De la carretera? De la carretera. Para que sea atropellado. Exactamente. Por lo tanto, si hay algún momento en el cual el animal pueda intentar caminar o irse... No puede. No puede porque está atado de pies y está atado. Patas, vamos, sí, sí. Las patitas. Quiero decir, y no quiero recordar más esto, porque es que no puedo, Santiago. Como esto, y puedo contar, por desgracia, centenares. Pues cuenta lo que tienen los micrófonos de más allá, pues, de la realidad para ti. Puedes contar lo que quieras, Pilar. Pues y denunciar públicamente el maltrato animal, que si no estoy equivocado, es un delito penal. No, yo quiero, gracias por recordarlo, decir a todos los que están ahí, los que les llegue este programa, de una manera o de otra, tengan en cuenta que está en vigor y una ley que aplaudo por los derechos de los animales. En el código del Real Decreto, desde el 2023, julio de 2023, sí. Tengo incluso el Real Decreto. La ley, el artículo, etcétera, sí. No solamente, queridos oyentes, es delito penal, sino que además se pide en cárcel. Sí. ¿Te refieres, sí, Pilar, al maltrato animal? Ya no solamente el maltrato engloba, Santiago. Sí, engloba muchas cosas. Sí, cuéntanos. Verás, solamente el hecho de a un animal, ya no hablo de, por supuesto, tocarle y levantarle la mano, ni gritarle, ni atemorizarle, sino no... O pegarle una serie de patadas, como vi yo a un energúmeno hace años que me enfrenté a él y casi me pegó con él. No, mira, yo hablo de, ni siquiera, lo he dicho, levantar la mano a un animal. No asustarle, por supuesto, eso de pegar patadas y pegar con los palos y quemarles y dejarles ciego, pues imagínate, de 4 años de cárcel para empezar, más las multas de miles de euros. No se pueden tocar, señores, los refugios, no se pueden tocar sus alimentos, no se puede envenenar como han envenenado a millones de gatos. Es verdad, es verdad. Echando, no quiero decir nada, porque no quiero dar ideas por si hay alguien malnacido, que pueda tener alguna idea. Pero es un delito penal. Es delito de cárcel. Sí, sí. Y ya es lícito, yo estoy muy bien informada, trabajo para ello. Es lícito tener cámaras hasta dentro de los refugios, como ha hecho una persona maravillosa. Sí. Que gracias a la cámara oculta, una PepCam, vio quién quemaba la colonia felina, los refugios, y mataron quemados a los gatitos, a la mitad de ellos. ¿Me estás diciendo que alguien quemó deliberadamente una colonia de gatos ferales, de gatos callejeros? Por desgracia, Santiago, sí, y lo vi. ¡Qué barbaridad! Lo vi ayer. ¡Qué barbaridad! Con una cámara, las llamas, quemando a los gatitos, porque era una camada chiquititos de 9 gatitos, más la madre, y los demás eran compañeros de la colonia de 6 años, de 8, pues los que eran mayores, que sabían pues cómo escapar, se salvaron. Pero los gatitos pequeñitos murieron quemados. Pero bueno, esto es una monstruosidad, es que clama al cielo, por Dios. Esto es una, Santiago, las palabras que yo querría expresar, mejor me las voy a callar, porque me parece tan aberrante, tan monstruoso. Y se van a poner aún más penas, porque la ley va a ser tremendamente dura. Estoy muy bien informada con la protectora maravillosa de animales y plantas de Madrid. Pero sí, por favor, Santiago, si no está permitido cortar un rosal, porque son plantas, tienen la protectora. Tú no puedes cortar un rosal, sí, sí. Los tallos, porque eso no pertenece. Tú te compras, si quieres, unas rosas en la floristería, pero no cortar en rosales ni cortar la vida de, a lo mejor, plantas que están al sol floreciendo. No puedes hacer eso. Pero ahora hablamos del tema animal. Yo quiero preguntarte, Pilar, por favor, tu autorizada opinión, porque trabajas en ello y colaboras, colaboras activamente día a día. Quiero dejar claro, sí, que yo no cobro un duro por esto, sino no, que al revés, esto, al revés. Soy una persona que lo hago de corazón, que nadie me ha llamado, que nadie me ha pedido que yo... No. Yo cada día estoy con ellos, no una vez, varias, así nieve, hiele, haga calor, haga lluvia, haga temporal. En la semana pasada había un viento que era incompatible. Sí, horroroso, gélido, completamente insoportable, no solamente ya para el ser humano, sino para cualquier gatito, perrito que esté en la calle. Yo las rachas que había, quería llegar al punto, porque no voy en vehículo, no tengo vehículo, y aquí, pues claro, es mucho más abierto, el exterior es mucho más gélido. En plena montaña. En plena montaña, prácticamente en Navacerrada, en la montaña, cerca de Navacerrada. Y el viento era tan brutal. Brutal. Que yo temía por mí, porque me tiraba y tenía que agarrarme a matorrales, a troncos, si me daba tiempo a llegar, o tuve que varias veces a tirarme al suelo para que el viento no me arrollara. Sí, sí. Y pues el río que pasaba, es un río grande. El río que es el río Guadarrama, Pilar. Sí, bueno, pero yo no vivo en... No, no, ya, pero quiero decir que es el río Guadarrama. Todo, a ver, es de dominio público nuestra ubicación y justicia hay, pero quiero decir que ese río al que tú te refieres, en el que yo he metido mis manos, mis pies en verano, es el río Guadarrama. Es el río Guadarrama que va por toda la Sierra de Madrid. Y te decía esto porque yo, pasando por el río, yo escuché muy a lo lejos Sí, un maullido. que estaba llorando un gatito. Un gatito, pero yo, el maullido era de un gatito por la intensidad y por el tono, era un gatito pequeño. Bueno, yo tuve que poner la linterna agachada mirando y había un gatito en donde el río, en un socavón de barro, de un helor, tuve que ir hacia el río, bajar con la linterna, dejar todo lo que llevaba en la mano, que son los alimentos, etcétera. Estaba el gatito, no solamente helado, como el témpano de hielo que estaba rígido. Tuve que coger al gatito porque estaba Santiago con hipotermia. Que era un gatito recién nacido. No era recién nacido. Pero Tendría el pequeño. gatito, yo no sé si 2 mesecitos. Un par de meses, sí, pero quiero decir que digo recién nacido porque con 2 meses acaba de nacer, prácticamente. Bueno, pues esto, y no quiero ahondar en más No, detalles, no, Pilar, expláyate, estás en tu casa. Cuando esto. quieras. En fin, yo te he pedido, por favor, que dado el tema y dado tu conocimiento y lo que haces, repito, obras son amores y Pilar lo hace y no buenas razones. Quería que estuvieras en el programa. Pilar, adelante, Muchas sigue gracias, explicando. Santiago, muchas gracias. Yo, bueno, voy a hacer un par de apuntes y ya Quiero voy a hacerte dejar. una pregunta ahora después. Quiero hacerte una pregunta. Dime, dime. No, no. Termina de contarle lo del gatito de 2 meses aproximadamente. Bien. Quiero decirte con lo del gatito que si yo, por ejemplo, un ser humano que haga lo que yo de corazón, porque si no, no se hace. Es decir, quien hace esto, lo hace porque los ama, porque les quiere proteger, les quiere ayudar dándoles calor dentro de mis posibilidades. Ojalá y pudiera cobijar y dar calor y dar todo lo que puedo a todos los que hay en el mundo, pero no puedo. Yo lo hago a los que conozco. Entonces, este gatito, yo no le iba a dejar ahí. Pues bien, tuve que llevarle hasta el refugio que hice el día anterior, Sí. con cartones, con bolsas de sacos gordos de plástico, Que unas toallitas. lo hemos hecho, lo has hecho tú, pero yo te he echado un pequeño cable ahí también, Pilar. Santiago me ha estado ayudando a construir los refugios, todo lo mejor que hemos podido, con todo el amor, para protegerles de este helor, porque eso de decir, nada, el gato no tiene frío, ¿cómo? Tendrían que verlo ustedes si tienen frío o no, porque les toca Les has tocado y están helados, ¿no? como un témpano de hielo. Sí. Entonces, quiero decir, en un contenedor que yo, cuando vuelvo, pues yo me voy fijando para ver si me encuentro aún más maldad, más maldad de la mano de personas que yo no sé cómo catalogarlas, Santiago. Y me he encontrado no pocas veces, y no quiero decir aquella asquerosidad, de cárcel, que si yo lo cojo a esa persona, por supuesto va detenido. Sí. Gatos que tiran en bolsas de basura. Sí. Sí, esto ocurre todos los días. Y que han encontrado de la comunidad de barrenderos, que han encontrado, antes de triturarlos, sí, bolsas con camadas de gatitos, por favor. Es que es inhumano, es que yo me enciendo, Pilar, es que me enciendo. A punto de triturarles y en una bolsa para que no puedan respirar, pero vamos a ver, ¿en qué mundo estamos? Luego nos quejamos de que haya COVID, de que haya, pero si es el hombre el que está destruyendo el planeta, el mundo, el ser humano, el propio ser humano es el enemigo del ser humano. Es decir, no temas del lobo, teme del ser humano malévolo. Te cuento, Pilar, vuelvo a decir que advierto de lo que voy a contar muy muy brevemente, porque es escalofriante para personas que sean excesivamente sensibles. Yo conocí a un hombre, Pilar. Sí, dime, Pilar. Perdona, un apunte también decir. Sí. ¿Cómo no? A favor de los seres humanos maravillosos que hay. Que los hay, que los hay. Porque no todo es escoria. Sí, pero es un porcentaje muy pequeño, Pilar, ¿eh? Pero sí que esta maldad no debería de existir, porque entonces el mundo no sería lo que es, en lo que se ha convertido. Pero se ha convertido por la mano del hombre, por culpa, porque si tú te das cuenta, Santiago, aquel lugar, y lo digo a los oyentes que están a través, escuchándonos, a través de las ondas, todo lugar que no está tocado por la mano del hombre es bellísimo, es un paraíso. Lo destruye el hombre, lo destruye, lo infecta. Es verdad. Entonces, hay personas muy buenas, pero hay personas terriblemente malvadas. Y con eso no puedo, porque esa maldad es la que está destruyendo el mundo. Que hay un porcentaje de maldad elevadísimo, cuando debería de ser lo contrario, Santiago. Estamos aquí, en este mundo, la Tierra, para la evolución. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí vamos, es el kit de la cuestión. Que como no hay en esas personas una base, una creencia en Dios, una moral, un espíritu, porque si lo hay, no actúas así. Y perdóname, te añado una cosa. Ahí están las experiencias cercanas a la muerte con aparición de mascotas ya fallecidas. La trascendencia de los animales después de la muerte. Maravilloso tema. Es un tema que apuntamos para tratarlo monográficamente aquí en abierto, en Más Allá de la Realidad. Aquí, este tema es, Santiago, un tema maravilloso. Lo es, porque hay también fantasmas de animales, no ya NCMs. Hay fantasmas de animales fallecidos. Cierto, totalmente verídico. Y psicofonías. Casos reales, de ECM y de otros fenómenos paranormales documentados, ciertos y verídicos. Sí, el mundo animal, queridos oyentes, los animales, claro que trascienden. Por supuesto, tienen un principio espiritual, una parte espiritual. Ustedes fíjense en la mirada de un perro. Fíjense en la nobleza de un perro, de un gatito. De un gatito, sí. De un caballo, de un mono. Miren, este caso lo tengo que decir. ¿Sí? Y ya doy paso a Santi. Santiago, que ibas a decir un apunte importante, pero... Sí, adelante, Pilar. Expláyate todo lo que tú quieras, estás en tu casa. Creo que ustedes habrán visto, también ha sido noticia, y si no, pueden meterse en Google y mirarlo, algo tan precioso y tan impactante como verídico. Hablando de la trascendencia a nivel de espiritual de los animales. Cae un niño en un zoo, no en España, no sé si es de Australia, pueden verlo. Y un niño muy pequeñito, lo que es la filmación, no se ve cómo cae y por qué, pero cae al recinto de los gorilas. Sí. Hablo de gorilas. Gorilas, sí. El niño de unos 2 años y medio, 3, no sé cómo llega a caer porque hay una barandilla, no sé si es que se asomó y la madre no se descuidó, total, que lo que sale no es como cae, sino que el niño ya yace en el hábitat de ellos. Bien, el jefe, que debe de ser la madre o la jefa, la matriarca, le recoge porque el niño ha quedado inconsciente. Esto es real, ¿eh? Sí, es un caso real, sí. El niño cae inconsciente y intenta la gorila, creo que es la madre, reanimarle. Cuando consigue, el niño abre los ojos y al ver dónde está, el niño llora por pánico. La gorila espanta a todos los que hay alrededor, ¿vale? Para que se vayan, y le levanta en brazos y se lo devuelve a la madre. Sí, sí. ¿Cómo te quedas, Santiago? Pues me quedo ratificando mi opinión de que los animales, dentro de la jerarquía animal, de la jerarquía de esa pirámide evolutiva, tienen un principio espiritual que, llegada la muerte, trascienden a otro plano que no es el humano, no es a donde vamos los humanos, pero que tienen una parte espiritual. El Papa Juan Pablo II dijo que los animales tienen alma, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Él les llamaba nuestros hermanos menores, y hacía una defensa, el Papa Juan Pablo II, hacía una defensa completamente abierta y rotunda del cariño que tenemos que profesarles a nuestros animales. Yo voy a decir además, Santiago, que no me quedo yo, tú me conoces y no tengo, cuando hay justicia y es justo, no me callo. Sí, que no tienes pelos en la lengua, ni hay que tenerlos. No, porque es justo. Entonces, como es justo y es verdad, los animales nos dan mucho, Pilar. Mira, nos dan amor, nos dan fidelidad, lealtad, amor, gratitud, nos dan calor. Pobre maldito aquel que dañe a estas maravillas. Quiero decirte, Santiago. Pues mira, ¿me permites que te cuente ese brevísimo caso de esa bestialidad que hacía un señor al que tú conoces? No voy a dar nombres, lógicamente. Le daban cada X tiempo camadas de gatitos recién nacidos. Sí. Cuidado con lo que voy a decir. Repito que puede herir la sensibilidad del oyente. Ya advierto para que pasen el cursor, pero tan real como que él mismo me lo ha contado en varias ocasiones. Meterlos en una bolsa de basura y, con toda su fuerza, que tenía mucha, estrellarlos contra una pared y matarlos. Me pongo mala, Santiago. Esa es la realidad. Y eso no es una práctica de este señor. Es una práctica que se hace no solamente en este caso, en otros casos. Y la pregunta que yo te hago, Pilar, es, ¿qué nos han... iba a decir, ¿qué coño? ¿Qué coño nos han hecho los animalitos para que les tratemos de esa forma, para que a un pobre animal le aten las patas con cuerdas y lo dejen tirado en una carretera para que le atropellen. Cuando llegan las vacaciones, en verano sobre todo, los dejan abandonados ahí en una carretera, ¿eh? Les engañan, les bajan del coche y los dejan ahí, sencillamente. O los estrellan contra un muro, como este señor. O los queman, o los meten en un contenedor de basura para que el triturador los triture. Pero bueno, pero ¿qué clase de personas somos? No me incluyo ni tú, ni a ti, por supuesto, ni a mí, ni a todos los amantes animales, pero ¿qué nos han hecho? Es la pregunta que yo te hago. ¿Qué nos han hecho los animales para que esas personas perversas hagan este tipo de cosas, Pilar? Es que no hay razón. Y aunque lo hubiera, no se puede hacer eso, ni con un ser humano, ni con un animal que es inocente y que acaba de nacer, que es un recién nacido, o me da igual, aunque sea un perro o un gato de 6 o de 7 o de 10 años. Me he quedado, como me puedes intuir, pues estoy muy afectada, porque creo que a la pregunta que me haces, no merecen ni siquiera ni un ápice de consideración con no, este no, tipo a la cárcel, Pilar. De individuos, yo los llamo asesinos, son asesinos. Hablando de los veranos, y la pregunta que yo hago, sí, la que hago, sí. ¿Pueden, de verdad, un solo minuto? Y la contestación, por desgracia, sí. La pregunta es, ¿pueden dormir tranquilos, vivir tranquilos? Perfecta, Pilar, ya te respondo yo perfectamente. Pero por eso te digo. Porque he reiterado, además, el maltratador animal, el perfil suele ser reincidente hasta que le trinca la policía o la Guardia Civil y lo meten en la cárcel, claro. Son psicópatas, porque cuando la frialdad con la que se actúa. Y les torturan también, que no hemos hablado de las torturas. Mira, yo te cuento el último caso, porque De esta gatita que hemos hablado del rabito, etcétera. Bueno. El último caso que me ha llegado, además, hace bien poco, yo estaba dando de comer a los gatillos. Sí. Y escucho un fuerte ruido. Un ruido muy extraño. Sí. Pero yo enseguida supe que venía de un gatito. Sí. Un gatito con asma felina. Y ya recuerdo. Sí, sí. Algún problema grave broncopulmonar. Lo he presenciado, Lo he presenciado contigo. Este gatito estoy intentando, porque no se deja coger, llevarle yo al veterinario para que le pongan un tratamiento inmediatamente de la medicación que necesita, que creo que es corticoide y broncodilatadores, para ayudarle. Este gatito... Y perdóname, Pilar, perdóname. Es de justicia preguntártelo. Como persona, como ser humano, que eres un grandísimo ser humano con un corazón, y no es porque seas mi hermana, que no te cabe en el pecho, que incluso encontrándote tú enferma, de una cosa de espalda y demás, y con irradiación en la pierna y encontrándote mal, vas a darles de comer, a darles tu cariño, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, y no te quiero cortar lo que estabas diciendo, que es importante, pero sí, ¿dónde están algunas, no voy a decir nombres, algunas protectoras que se dicen de animales? Mira, como no quiero alterarme, porque yo esta situación que yo vivo muy, muy, muy de cerca me llena de satisfacción el poder darles lo mínimo que yo pueda, y me llena de tristeza, porque es lamentable la vida durísima. Durísima. Este gatito que te digo, sí, precioso, sí, sí, sí, precioso, yo le llamo Chucrut, Sí. Es bellísimo. Sí. Se ahoga. Y tenía dueño en agosto. ¿Se pueden creer que los dueños, una familia de dinero, el mismo día 1 de septiembre le han dejado en la calle y el gato ha enfermado del frío? ¡Qué barbaridad! Y viven en Madrid y le han dejado a su gato, a su propio gatito. Es denunciable, ¿eh? Yo no sé si el gato va a sobrevivir con este frío debido a su patología respiratoria. Es fuerte, intento darle de comer, proteico sobre todo para que aguante el frío, pero hay que tratarle al gatito. Claro, claro que hay que tratarle, ya lo creo. ¿Dónde están los maltratadores sádicos de los dueños? ¿Dónde están? ¿Dónde están, Santiago? ¿Dónde están? Y vuelvo a reincidir en la pregunta, Pilar. Muy pocas, pero algunas que se autodenominan protectoras de animales. Nada, nada. ¿Dónde está la atención a esos animales? Bueno, yo quiero... Tú eres testigo de ello. Yo soy más que testigo, porque te cuento. No voy a decir, por supuesto, nombre. No apuntamos a nadie en concreto, pero sí que hay. Yo he estado en protectoras dos. Gracias a Dios, conozco solo dos. Y no gracias a los humanos. ¿Por qué dices gracias a Dios, Pilar? Porque espero que no ocurra lo que yo he vivido en esas protectoras, que no ocurra en ninguna más. Ya. Vale, muy bien. Porque desde patadas en el estómago, porque ladran, hasta patadas en la cabeza, porque ladran, por ejemplo. Y en verano llenos de moscas. Y alguna perrita muerta por una torsión de repente de estómago, porque no tenía ni tratamiento, ni dieta, y tenía obesidad la perrita. Ni nadie la estaba vigilando, ni nadie estaba pendiente de ella, la pobre perrita. La pobre perrita. Porque sé a qué caso te refieres. Sí, que era una mastín, una mastín, sí, que iba a adoptar yo. Sí. Y de repente me llamaron una señorita, la jefa de la protectora, diciendo, bueno, protectora, es que de verdad me duele decir protectora. Bueno, vamos a decir protectora para entendernos. Bueno, que me llama a las 8:30 de la mañana, 9:15, y me dice que el nombre de la perrita, no vaya a decir, que la han encontrado muerta. Claro, si no le prestan ninguna atención, ni le han llevado atención médica. Claro, si la perra no tiene ningún cuidado, se la pone un barril de pienso para una perra obesa, lo que se provoca es que de tal cantidad de líquido y de comida, sin tener vigilancia, la perra dilata el estómago y se le torsiona y se perfora. Eso es lo que le pasó a esta perrita bella. ¡Qué barbaridad! Es que no me sale otra expresión. ¡Qué barbaridad! Y me quedo muy, muy corto. ¿Yo? Y, sí, Pilar, adelante. Aplaudo a favor de la ley de la protección animal y los derechos animales. Porque esto no puede seguir. Esto ha de ponerse aún, por favor, más dureza la ley. Lo ruego. Porque es... la palabra no es vergüenza. La palabra es desalmado. Desalmados. Personas que no tienen nada. Y lo malo no es... A mí no me da pena por esas personas. Y la evolución de espíritus, pues eso, de espíritus que son para mí demonios encarnados, que evolución de escoria. No, me refiero a que habiendo estos seres desalmados, ¿cuánto daño hacen, Santiago, en el mundo? ¿Cuánto daño hacen? Porque te digo, hablamos de los animales. el tema de hoy es este, ¿eh? Y de que tienen, por Sí, supuesto, sí, sí. su sitio espiritual. Por supuesto, no me cabe la menor duda. Porque hay fenomenología paranormal que lo acredita. Pero, ¿y estos otros que queman a sus hijos vivos? Sí. El famoso caso de Bretón. Y bueno, y como Bretón, como hablaba el otro día un compañero de YouTube, del caso de todo, de las niñas de Alcácer, y del caso de Bretón, y del caso de la niña de Asunta, la niña china. Pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Homicidios, asesinatos. Pero yo, esto, Pilar, perdóname, si te quieres tapar los oídos, tápatelos. Los oyentes igual, otro caso más espeluznante que conocí en tierras manchegas, en una parcela en el campo. No voy a dar lógicamente nombres ni de lugares, ni esto fue pues hacia 1991 o algo así, que fue cuando yo me marché durante 6 años a estudiar fuera de Madrid, en el campo. Cogió, porque fue una persona, le estorbaba sencillamente, y por resumir mucho, le ató efectivamente las patas, lo roció con gasolina y lo quemó. Sin palabras, Santiago. Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Yo había, Santiago, si recuerdas, una serie, yo diría que eran los años 80, sí, que eran reales, que era la huella del crimen. Sí. La huella del crimen, sé que es diferente, ¿no? El tema es diferente, pero pues como la película de La Estanquera de Vallecas, la que además hacía la actriz Carmen Maura, lo que ha muy habido muy buena película, por cierto. Muy buena. Muy buena película, una gran película. Bueno, no te digo El beso del sueño de mi admirada y querida Maribel Verdú. Sí, desde aquí un abrazo muy fuerte para Maribel, a la que admiramos y apreciamos mucho. Para Maribel y para Jorge Sanz. Y para Jorge Sanz, efectivamente. Que te adoro, Jorge. Que es amigo tuyo. Muy amigo y además un hombre maravilloso, un buen padre, un buen amigo, una buena persona. Y un buen actor. Y muy buen actor, guapísimo. Y muy guapo, eso te iba a decir. Que veíamos antes de anoche un vídeo de Jorge Sanz, jovencito. ¿Sí? Oye, yo, en fin, cada uno tiene la orientación sexual que quiere o que la naturaleza le ha dado. Yo soy heterosexual, pero sé reconocer la belleza también en un hombre. Y Jorge Sanz no es la belleza de Brad Pitt, no es la belleza de otros actores de Hollywood, no. Es una belleza donde reside el magnetismo, donde hay una atracción para las mujeres. Verdaderamente se corresponde con su interior porque Jorge, tengo el placer de conocerle, ha estado en casa hace muchos años. Bueno, y sigues manteniendo contacto con él, pues es una gran persona, Pilar. Le quiero muchísimo. ¿Él tiene animales? Hombre, Jorge tiene de todo. Tiene perros, tiene gatitos. Tiene perros y tiene gatos. Y tiene además una pequeña granjita con ocas, con gallinas. Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, y además le encantan. Uy, sus perros, tiene uno que se llama Beethoven. Sus perros son sus amores, al igual que mi gran amigo Mariano. Mira, me has leído el pensamiento porque, aparte de mandarle a Jorge Sanz un abrazo muy fuerte, sí quisiera destacar aquí a una figura que luego se convierte en total en cuatro, como son, y tú conoces muy bien porque tienes amistad con Mariano, el canal en YouTube Max de Husky y también el de Bombón. Mariano, los huskies siberianos, el perro Max, el perro que habla, que yo creo que no habrá ningún oyente que no conozca el caso y que tú has conocido y que Mariano ha tenido la deferencia, Pilar, de venir a la puerta de casa con los perros, tienes fotografías y hablas con él de vez en cuando y siempre estás pendiente de los perros. Esto es una maravilla, Pilar. Mariano es una maravilla. Max, a mí me va a sonar muy fuerte, pero lo digo porque Max es tan extraordinario, A tan valiente, especial. recuerda, a valiente. Sí, pero por eso te iba a decir lo que voy a decir. Max es tan excepcional que yo tenía una perrita, mi Fanny, que desde aquí, Fanny, te amo siempre. Está, no te preocupes que volverás a verla. Mi perra, para mí, mi perra Fanny es todo. Era y lo seguirá siendo. Mi perra era una sabueso de Bosnia, una perra barak de nieve, bella, fuerte, cazadora, Fortísima. una maravilla, Un toro, un toro. Sí. y muy bella, una perra muy bella. Esta perrita, pues por desgracia, pues bueno, le entró un carcinoma de células de transición en un lugar que era el trígono vesical, la salida de la uretra, y bueno, di todo por ella, la llevé a sesiones de bolo de quimio, operaciones de vida o muerte, nada. Al final, pues el tumor no rebajó el volumen y bueno, no está ya, no está, Hubo pero... que dormirla porque el desenlace iba a ser totalmente, según los veterinarios, agónico, Pilar. Esta perrita, la Fanny, me dejó un profundo duelo, Soy me dejó un... testigo de ello, ¿eh? Del desgarrador, señores. Esto solamente lo puede sentir una persona como Pilar o como muchos de ustedes, que tiene un inmenso corazón y un grandísimo amor a los animales. Pilar lo ha pasado tan mal con la muerte de nuestra Fanny, tan mal como si hubiera fallecido un miembro íntimo de la familia. Te nombro a la Fanny porque hablando de Max, el perro de Mariano, Max, el perro que habla, youtuber, influencer. Y no te me emociones, ¿eh? Bueno, si te quieres emocionar y llorar, puedes llorar, no te preocupes, que aquí estoy yo para apoyarte y todos los amigos de más allá de la realidad. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, cierto que cuando ya me dijeron que la perrita era terrible lo que tenía, que no, ¿vale? Que no había Que no solución había y que solución, sí. uno que iba a aguantar porque era fuerte, pero que el desenlace iba a ser como fue. Terrible. Iba a ser Entonces, terrible que no llegó a serlo porque tú en un acto de amor, yo siempre te lo he dicho, en un acto de amor, porque tú me has dicho, no tendría que haberla dormido, dar el permiso, pero si es lo que te decían todos los veterinarios, Pilar, hace mucho tiempo que habría que haberla dormido, pero tú te gastaste, y hay que decir las cosas, Pilar, como son, te gastaste unos cuantos, bastantes miles de euros en su tratamiento, ¿eh? todo lo que tenía, En todo lo que tenía. operaciones y desafortunadamente no pudimos ni pudieron los veterinarios de primera categoría, no vamos a decir clínicas, pero de las mejores de España, no pudieron hacer nada por Fanny porque el carcinoma estaba en un sitio, en el trígono, ayúdame Pilar, exactamente el término técnico es. El trígono vesical. El trígono vesical era inoperable y el desenlace en 24-48 horas iba a ser de auténtica agonía, de reventarse la vejiga y de sufrir una muerte horrorosa, Pilar. Y por eso autorizaste bueno, el dormirla, Muy sencillamente. bien. Yo, la doctora maravillosa oncólogo, desde el primer momento que dio la ecografía me dijo: Pilar, hay que dormirla. Y dije: no, no lo voy a hacer. Que Pilar, va a ser, va a durar como mucho 5 meses, sobrevivió 6, va a sobrevivir 5 meses, pero con una lucha. Esta perrita tomaba radioterapia por boca, cada 20 días sesiones de quimioterapia. La tuvieron que hacer una operación, ha habido muerte de una piometra, la tuvieron que vaciar porque tenía derrame del líquido peritoneal. Que es una cosa muy seria. Y la última operación, que fue el 5 de octubre del 2021. Que fue una obra de arte, ¿eh? Una obra de arte por el doctor Gerardo García. Sí. Cirujano de veterinario, de una clínica veterinaria de renombre. Muy prestigioso, sí. Estuvo en quirófano 9 horas. Yo pensé que al no llamarme ya no habían podido hacer nada, ya ha habido complicaciones, pero no. A las 9:30 de la noche... Estábamos juntos aquella noche, ¿te acuerdas? Me llamó y te pido, Santi, que cuando ya termine, no quiero hablar más del tema de la Fanny. No, sí, muy bien, perfecto. Sí, de Max. Sí. De a Max. Sí, que ha quedado pendiente hablar de Max porque... bueno, es un perro que efectivamente, no voy a decir siempre, pero sí que repite lo que Mariano le dice. Sí, Pilar, continúa, por favor. Max, quiero decir, reconocer a Max, es un perro que tiene, es tan único, a mí me devolvió la sonrisa. Sí, es verdad, soy testigo de ello. A mí vino... Mariano, a conocerme, o yo a conocerles, mejor dicho. Una gran persona, Mariano. Y cuando yo vi a Max, era un sueño hecho realidad. Es, da todo. No sé cómo explicar. Y por eso él, su dueño, Mariano, dice, yo cuando me muera, quiero ir donde estén los animales. Al paraíso de los animales, que se ha mencionado en la literatura y en la casuística paranormal, miles y miles de veces, el paraíso de los animales. Hay un nombre muy bonito que lo pueden ver, leer nuestros queridos oyentes. Sí. Que se llama La Puerta del Arco Iris. Ah, ¿eh? Sí. Sí. La puerta del Arco Iris es la morada de aquellos animales que se nos han ido de este mundo. Y ojalá y sea así, porque es realmente bello, hermoso, y un mundo de esperanza, ¿no, Santiago? Que sí. Dices, aquí no acaba todo. Por supuesto. Y quiero desde aquí, es un pequeño homenaje hablando del tema animal, dedicarle este programa a todos los animales del mundo, a todos ellos, porque merecen el respeto, merecen el amor, merecen todo el cariño, todo lo que cada uno pueda sí, por ofrecerles, favor. Ofrecerles, por favor. Sí, por favor. Si ven algún animal en la calle, algún animal abandonado, algún animal en estado de necesidad, de verdad, por favor, ayuden. No llamen para que los sacrifiquen y sean retirados, no. Ayuden, de verdad. Se siente gran satisfacción interior al ayudarles. Dan todo, de verdad, dan todo. No lo olviden, merecen lo mejor y no merecen estas barbaries. ¿Qué más puedo decir? Estoy muy emocionada. Quiero... Sí, lo sé, Pilar. Que no he terminado, pero no quiero decirlo más porque me revuelve mucho lo que he vivido. Solo sé que amo a los animales, no a unos más que a otros, porque cuando yo voy y estoy con ellos, intento a todos. Todos son preciosos, todos son amor. Y cada uno tiene su personalidad, Pilar. Totalmente, ¿vale? Hay mi gordo, sí. Mi gordo es una maravilla, pero bueno. Gordo, te refieres a un gato feral de la calle, sí, al que tú cuidas junto con otro que es negro, La No, que no, está pero no, no quiero que no digas nada más. No, la que está enfermita, en fin, yo no entiendo. Pero no quiero porque hay personas que escuchan y no tienen buenas vibraciones, no me gustan ciertas personas que escuchan y no quiero nombrarles más, están protegidos, no que Dios les proteja, ¿eh? Jesús de Nazaret, ¿vale? Con la luz y nuestra madre, con todo el calor, ¿eh? Y toda la protección que merecen y toda la luz y calor. Pero no quiero dar nombres y tampoco, porque bueno, tú sabes cómo soy yo Sí, con estas cosas. te quiero preguntar una cosa, Pilar, y es algo que hemos oído desde nuestros abuelos e incluso antes. ¿Tú crees que es cierto? ¿Has conocido personas? Yo tengo mi experiencia en el tema, mi experiencia personal. Una persona que no le gusten los niños ni que le gusten los animales y que los repela, se suele decir que no es buena persona. ¿Qué Bueno, opinas? pero estoy de acuerdo contigo, pero hay un apunte porque no estoy totalmente de acuerdo. A ver. Yo creo que no es que no tengan estima hacia los niños o animales, es que me refiero hacia todo ser vivo, porque hablamos también, no te olvides, de los ancianos, hablamos También. de las personas que están en la calle, en un banco, tapados con cinco mantas, que yo cuando conocí a uno de ellos, no podía yo ni siquiera dormir tranquila con ese hombre ahí, Me no acuerdo, me podía. acuerdo. ¿Vale? Hace unos meses. Hace muy poco, ¿eh? Hace muy Hace un mes y poco. medio. Sí. Y menos mal que di el aviso y creo que está bien protegido, ¿vale? Y con calor y con alimentos. Pero no es aquel que no tiene estima o respeto hacia un niño o un animal, no, no, hacia todo ser vivo, sean personas mayores, ancianos, enfermos, no enfermos, gente, no, no, no, no. Uno tiene, debería, porque el tener, si no lo tiene, no lo tiene. Eso tiene que ir dentro de uno mismo. Es como el que es rubio y se quiere convertir en pelo negro, no si eres rubio. Por mucho tinte que te des negro, te va a volver a salir el pelo rubio. Y al Claro. revés, si eres moreno y te tiñes de rubio, te va a volver a salir la raíz negra y al cabo de un mes no tienes el pelo negro. Quiero decir que va en el espíritu de cada uno, va en el interior de los corazones. Y creo, queridos amigos, reflexionen el tema. Es muy grave. Ya no solamente en el mundo animal, que va del mundo animal, por supuesto, pero en el mundo en general, en el planeta Tierra. Es que luego nos quejamos, es que luego vienen epidemias, es que luego viene el COVID, es que luego vienen guerras. Claro, porque no aprendemos, ¿eh? ¿Está el ser humano deshumanizado, Pilar? Santiago, Te en gran pregunto, te parte. pregunto tu opinión. Yo En gran parte yo lo tengo muy claro, pero te pregunto tu opinión. gran parte sí. También he de decir que me emociona y me llena como transeúntes que a lo mejor un niño que va a caer de la terraza, cómo se encarama y están los vídeos, ¿eh? Sí, En YouTube. sí, sí, sí. En la ayuda humanitaria la hay. Ay, pero también hay mucho horror. Entonces, que está deshumanizada muchísimo. ¿Por qué? Porque si no, no habría el caos que hay en el mundo. Sería muy Claro. diferente. Pero es que, Pilar, estas personas, que son un porcentaje muy alto, muy alto, no sé si se olvidan o miran para otro lado o no quieren sencillamente ayudar. No digo que metan un perro o un perrito o un gato en su casa, pero sí ayudar cuando no se producen, que esto también lo has vivido tú de alguna Sí. manera, atropellos voluntarios, sencillamente, como lo oyen, Horrible, atropellar. horrible. Mira, Santiago, yo, gracias por recordar lo del atropello, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Porque es que no quiero andar porque me voy revolviendo y no lo aguanto. No, Es pero que las cosas, Pilar, perdóname, yo respeto, cómo no, la sensibilidad de todo ser humano, pero las cosas hay que denunciarlas y hay que decirlas exactamente. como son y que los oyentes de este programa sepan lo que ocurre, en este caso entrevistando o dialogando con una persona que se dedica al cuidado de los animales en colonias, en la calle, etcétera. Yo, Santiago, te doy, vamos, mi más enhorabuena por este tema de que estás tocando, porque efectivamente esto no se puede quedar en el tintero, No, no, no, no, es que hay que denunciarlo. Es que hay que esto llamar, es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Es que está totalmente, tipificado en el Código Penal. Es que son de, es que totalmente. son delitos penales. Yo, que también le adoro, Aparte de morales, por supuesto. adoro a una gran persona, grandísima persona, le tengo un gran cariño. ¿A Él es quién? Julián Contreras. Ah, sí. Él, bueno, es amante de los animales como yo. Julián Y bueno, Contreras y un hijo. sí, Sí. el hijo. Y bueno, un saludo, Julián. Y Un saludo, Julián, desde aquí. él no puede, él le pasa como a mí. Si él tiene un perrito abandonado que encontró en la calle y nadie lo adopta, y se lo ha quedado él, tiene un gatito. Y cuando están a lo mejor, que dicen, ay, le veo a lo mejor, dice, es que no duermo. Dependiente, hoy me toca de estar de médico de guardia con ellos. Es un hombre noble, pero te digo que va en el corazón del sentimiento, del espíritu, y lo del atropello, no solamente de esas atrocidades, sino de pasar a lo mejor un señor en una moto y ver al gatito y hacer el derrape para atropellarle. Sí, Eso que sí, sí, sí. ¿esto qué es? Esto tú lo has vivido, ¿verdad? He vivido, pero ¿qué te ha hecho a ti el pobre animal? ¿Qué te ha hecho? Y bueno, claro, esto tenía que salir, muy buen tema. Gracias, Santiago, porque esto No, no, es. es de justicia, es de justicia divina y humana aquí en la Tierra, ¿eh? Es gravísimo, Es entonces. gravísimo. Porque son seres vivos que sufren, tú lo has dicho muy bien al principio de esta conversación, que sufren, que sienten, que tienen frío, que tienen hambre, que tienen pena, que incluso se deprimen. Ahí sí existe la psicología animal. Es decir, son Yo he seres visto. vivos, vivientes, Mira, sintientes. Santiago, yo he visto cómo una gatita que fue abandonada porque tuvo camada Sí. y abandonaron a la madre y a los hijos. Bien. Qué tremendo, qué tremendo. Pero de todos ellos ha sobrevivido solamente una hijita, Qué mami. tremendo. Y los otros han sido arrollados por coches porque eran demasiado pequeños para sobrevivir en la calle. Bien. Y Pilar, y aquí puede decir alguien, bueno, es que los coches pasan y si le pilla al gato, pues la ha pillado. Sí, pero en una zona urbana que no se puede sobrepasar un límite de velocidad y que hay que ir con cuidado, no ya por los animales, sino porque puede haber niños, se cruza una pelota, puede Pero pasar una anciana, van a toda velocidad y les da igual arrollar a un gato o a un perro, les da exactamente lo mismo. Santiago, si ya Es una vergüenza. es el hecho, primero esto que estás diciendo, y luego Y si les hablo. atropellan, les da igual, siguen, o sea, siguen, no se paran para llevar al gato de urgencias a una clínica veterinaria, es que les da exactamente lo mismo. Que yo he visto, a Es una gatos, vergüenza. a gatos aplastados, Sí, yo también, ¿vale? sí. Y no quiero, es que no puedo más. No, no quiero, no puedo. O sea, yo te agradezco que hayas querido contar conmigo para este Hombre, ¿quién mejor programón. que tú, una persona que está entregada a cuidar animales que no son suyos, que no son de tu propiedad, y que estás con frío de noche, de madrugada, hasta cierta hora, que vas varias veces, que les llevas comida de tu dinero, comprada de tu dinero, y eso es encomiable, porque hoy en día es que prácticamente no lo hace nadie, Pilar. Quiero, bueno, Entonces, desde aquí mi enhorabuena. lo hacen, y enhorabuena a todas las personas que hacen lo que yo hago, que las hay. Yo me implico mucho, pero porque yo soy hipersensible y aunque yo me caiga, bien el otro día que venía del hospital, mi hermano Santiago lo sabe, Sí, es verdad. venía de urgencias con una ciática, con una que además me hicieron resonancia, lo saben los oyentes, Algo dolorosísimo, ¿eh? Sí. con un dolor que no podía, aparte con mis patologías de mis anemias y mis problemas de salud. Y estaba helando y yo no es que lo haga por obligación, no es que les amo tanto Te sale del corazón, Pilar. que no, yo no puedo irme a mi habitación sin atenderles. Claro, y pensar que están debajo de un coche, No, muertos de frío, muertos de hambre, sin agua y sin ninguna atención. no puedo hacerlo. Es más, en la semana pasada que he dicho al principio las rachas de viento y era tal brutal Sí, me que acuerdo, yo me acuerdo. salí de la cama sin haberme acostado ni haber dormido, me puse el abrigo, el pantalón y me fui a ponerles plásticos, a ponerles comida, a intentar hacer con cartones para que no estuvieran con ese viento. O sea, es decir, Y lo tengo que decir, permíteme, Pilar, porque la justicia solamente tiene un camino y la verdad también. Pilar, un poquito, un poquitín, con mi ayuda, un poquitín. Pilar, yo le he traído el material, comprado en un chino, que son cajas de cartón, para hacer. Pilar ha construido refugios, casetas, para que los gatos no pasen frío, señores. sí, señor. Eso lo ha hecho Pilar Vázquez Gomariz. ¿Y sabes cuál es la mayor felicidad? Cuando veo que comen lo que les llevo y cuando veo, sobre todo mi niña, ¿vale? Mi enfermita, Sí. que se mete en su casita que le he hecho. Que te quería preguntar por ella, que se mete en la casa que tú le has hecho, que le estás evitando muchísimo frío. Porque tiene toallas por dentro Su y, cueva, es su ¿eh? cueva, Es es su su cueva. cueva, es su cueva. Esta gatita tiene un tumor en la boca, ¿no? Pero no quiero. No, Hay una persona que tú sabes quién es que nos escucha a y mí es me da una persona. igual, quiero decir, esto es un método de comunicación y No, aquí no me refiero estamos. a una persona que nos conoce, personal, que no me trae ninguna buena. Me parece muy bien, No me pero. trae buenas vibraciones. Ella es una mujer, ella sabe quién es. Y te pido, solamente desde aquí, que todo lo que hagas con energía y con. Yo sé lo que te digo. Hiciste mucho daño a Fanny, ¿vale? Y para ti todo mal. Nada más. Todo lo que desees de mal, que sea para ti. Nada más. Pero cuando has dicho que hiciste daño a Fanny, ¿a qué te refieres? Porque con solamente la energía de esa persona dañó gravemente a mi perrita. Ya, ya entiendo. Ya Pero entiendo, por bueno. eso me arrepiento de haber hablado de ellas, de ellos. Sí. Tú me entiendes, hermano. Obviamente, Pilar, no podemos ni nosotros ni nadie, pero si todos pusiéramos un grano de arena en esta labor encomiable que a Dios le agrada muchísimo porque son, como dijo y lo he dicho antes, el Papa Juan Pablo II, los animales, y lo decía con admiración y con un amor enorme, son nuestros hermanos menores. Y dijo aún más, los animales tienen alma. Esto no lo contempla el magisterio de la Iglesia, pero el Papa San Juan Pablo II, Juan Pablo II, lo dijo, que los animales tienen alma. Y es así. Y es así, no porque lo diga yo, sino porque hay una fenomenología paranormal que sugiere claramente trascendencia y que son diferentes fenómenos donde aparecen, se manifiestan, etcétera, animales, preferentemente gatos y perros, Pilar. Tengo Santiago, que bueno, estoy recibiendo alguna llamada, que he de colgar, ¿vale? Para atender la llamada. Y quiero simplemente pedir a Dios que en su inmensa justicia todo aquel mal que se haga a los animales, el tema de hoy, o a personas, me da igual, a todo ser vivo, sea castigado du muy duramente por la justicia de Dios. Que sufran en sus propias carnes y en sus propios espíritus el mal que han hecho y el mal que hacen. Es lo único que pido, justicia de Dios. Y justicia que en la tierra de todo aquel que dañe sea severamente castigado con las penas que hay legales ante la ley. Dicho queda y que así sea. Pilar, hay un capítulo de mi vida, no te voy a entretener más, pero sí quiero contarlo públicamente, ya habrá pasado a ese paraíso de los animales. Yo le llamaba Toby, estoy hablando de tierras manchegas y murcianas, cuando yo me examiné de selectividad y ¿te acuerdas del Ford Fiesta, no del modelo nuevo, del antiguo, que yo tenía, cuya matrícula aún recuerdo? Yo también. ¿Te acuerdas, no? Perfectamente. Pues cuando yo desde donde residía me tenía que marchar primero a Albacete y luego a Murcia, esto nunca te lo he contado. Apareció un perrito en la calle que yo le bauticé como Toby. No era muy grande, no era un chihuahua, pero era pequeño. Y le metí conmigo en mi coche. Me lo llevé conmigo. Le di de comer. Le daba cariño. Estaba conmigo. Y cuando después de, no sé si fueron 2 días, terminé 2 o 3 días, lo que duró aquello, con todo el dolor de mi alma, porque volví a en fin, a la localidad que tú ya sabes. Yo no tenía en aquel momento casa propia, sino compartida, y lamentablemente tuve que dejarle nuevamente en la calle. Pero aquel perrito al que espero cuando Dios me llame en la muerte, espero encontrarme nuevamente con él y decirle gracias, mi amado y mi querido Toby, y me emociono también yo por haberme acompañado y haberme dado todo tu calor, todo tu cariño. Qué cariñoso era, qué perrito, y era de la calle, que vagaba por las calles de esa localidad que tú conoces, y que yo dije, ven aquí, que te vas a venir conmigo y yo te voy a cuidar. Y yo te voy a dar alimentación y vas a estar conmigo. Eso nunca te lo he contado, pero eso ocurrió y ocurrió a principios de los años 90, Pilar. Precioso, Santiago, muy bonito. Toby, Me emociona tuve que muchísimo. soltarlo, pero es que no tenía otra opción porque yo no tenía Pero dónde meterlo. yo, ya que, bueno, como bien sabes, yo no ando muy bien de salud. He intervenido porque Santiago quería de cerca que contara mi experiencia de día a día con estos maravillosos seres. Es que es valiosísimo. Yo te agradezco, Pilar, enormemente esta conversación, que no entrevista, porque la entrevista es otra cosa, este diálogo, esta conversación, poniendo las cartas encima de la mesa, denunciando lo que hay que denunciar, que es la sinvergonzonería, la dureza de corazón, la perversidad, la maldad, la iniquidad de muchos casos. Yo te agradezco, Pilar, que hayas estado aquí y di lo que quieras. Tú tienes el micrófono y puedes decir lo que quieras, tanto en 30 segundos como en 5 minutos. Di lo que te quede por decir. Simplemente, Santiago, que gracias por tocar este tema Hombre, faltaría más. de real importancia, de extrema gravedad, de justicia, Cuidado, Pilar, de importancia social, ¿eh? social, Sí. y además humanitaria, porque también quiero dar desde aquí un mensaje a todas las personas que estén aquí con nosotros, que por favor siempre ayuden, den parte ante cualquier mínimo maltrato, porque se ayuda. Poquito a poco son granitos de arena de cada uno de nosotros y creo que es justicia, que lo merecen, porque se pueden salvar vidas, se pueden prevenir muchas desgracias Y y mitigar nada. dolores, ¿eh? Y sufrimientos a los animales, los que están en la calle. Los que están en las casas, todo el amor del mundo, pero los que están en la calle se les puede mitigar y atenuar el dolor y el sufrimiento, ¿eh? Durísimo, amigos, Durísimo. durísimo, durísimo. Yo cuando me vuelvo hacia mi casa, me voy realmente consternada, con gran pena. A veces no quiero mirar atrás. Me siguen algunos de ellos. Son realmente gratos, son realmente cariñosos. A Es mí que me son, es que marcan. son, es que son enormemente agradecidos, fieles, son todo amor. Es que los animales no te van a traicionar. Es que Me son fi es que marcan, son fieles. Santiago, me marcan para que no me vaya. Me intentan retener con las patitas, con la pezuña. Sí, que no quieren que te vayas porque les das amor y eso lo Me perciben han ellos. seguido hasta mi casa. Me han seguido a Lo mi sé, lo casa sé. dos de ellos me siguen y aunque yo vuelva luego a llevarles, porque digo, a ver cómo vuelven, saben volver a su lugar, pero ellos no, me siguen, les vuelvo a llevar, vuelven a venir y claro, ya lo que quieren es pues acompañarme y seguirme. Entonces, estoy muy emocionada. Quiero, Santi, terminar La conversación, sí. mi participación por hoy, porque Tu valiosísima participación, Pilar. Porque gracias por hablas con conocimiento de causa y con información de primera mano y con experiencia diaria sobre el tema, Pilar. gracias por una vez más contar con mi día a día con ellos, con mis experiencias muy de cerca, con la triste realidad, con mi experiencia que me llena el alma por poder ponerles mi amor dentro de todo lo que yo pueda, mi calidez y me emociono, porque Santiago, aquellos que estén como yo de cerca, saben las experiencias, lo que nos aporta y también tanto beneficios como ese dolor. Dolor de darte cuenta que una vez más la mano del ser humano lo destroza. Y los destroza porque, primero, si usted tiene gatitos y tiene una de dos, o les castra, que ya es obligatorio. Y si no les ha castrado y tienen camadas, no los deje en la calle, no los mate, no los deje ciegos de palizas, no les queme, no les deje en bolsas para que les triture un camión de basura. Sí, o No, para, como he dicho, estamparlos contra una pared. no hagan ese asesinato, Es un ese horror. asesinato, sí. Por Dios, acuérdense de lo que les espera luego, ¿eh? Acuérdense, Sí. porque lo van a pagar muy caro tanto en el otro lado cuando se mueran, O aquí. o aquí porque les van a pillar. Está muy penado el maltrato mínimo a un animal. Les van a pillar, ya hay cámaras, amigos. hay cámaras ocultas en puntos donde hay colonias, donde hay animales que lo saben. Y hay gente voluntaria, ciudadanos que ponen cámaras. Es lícito, es legal, para ver quién atenta, quién los mata, quién les daña, quién les quema los refugios, quién les destroza. Nada más, Santiago. Mi más sentido amor a ellos, mi más apoyo absoluto, si Dios quiere, si Dios lo permite, nunca les voy a dejar, nunca os voy a abandonar. Y hagan, por favor, un pequeño granito de arena, por favor, todos aquellos que puedan, colaboren de una manera o de otra. Pilar, Santiago. Pilar, te quiero hacer una última pregunta porque me parece de vital importancia también dentro de la temática habitual de este programa. Y es, la pregunta es, ¿qué les dirías en este momento a aquellos oyentes, amigos y amigas que están escuchándonos, que han perdido a una mascota? ¿Qué les dirías? ¿Qué palabras les dirigirías? Porque yo he leído en tratados de psicología que la muerte de una mascota puede ser, cuidado, puede ser incluso el dolor superior a la pérdida de un familiar. Esto lo dice la psicología, no lo digo yo. Entonces, ¿Qué les dirías, Pilar, a esas personas que han perdido a una querida mascota que ha estado con ellos 10, 15, incluso a veces más años? ¿Qué les dirías, hermana? Santiago, ¿qué te voy a decir si lo he vivido yo? Si yo... Pues por eso te pregunto, que tienes experiencia. Yo también, no, por la parte que me toca. Yo, debido a la muerte de mi perra, enfermé gravemente y me di en una silla de ruedas, ¿vale? ¿Qué te voy a decir? Que la pérdida de un animalito, de tu propia mascota, se les quiere como de tu sangre. Pertenecen a nuestra familia, amigos. Nos dan todo. ¿Y qué les voy a decir? Que no duden de que cuando nos vayamos de este mundo, porque todos nos vamos, aquí nadie se queda, y muere el cuerpo, volveremos a encontrarnos, amigos. Nada más, que les quiero, a mi hermano lo adoro, es mi vida. Yo también a ti, hermana, yo también a ti, Pilar. Lo amo. Hermana. Y amo a los animales. ¿Por qué? Amo a las personas, pero a las buenas. A las malas las detesto. No las quiero en mi vida. Las aparto. Yo solamente quiero bueno en mi vida. Lo malo lo aparto. ¿Por qué me has dicho en alguna ocasión que prefieres a los animales que a las personas? Santiago, evidente. Porque en mi experiencia de vida no corta. No corta, que tengo ya 51 años. En mi experiencia de vida, por la experiencia de mi vida, no ha habido un animal que me haya dañado. Al revés, me han dado todo. Y gracias a ellos, hoy estoy viva. Si no fuera por los animales, hace tiempo que mi vida aquí habría acabado. Por eso, gracias, los amo, y sin embargo, el ser humano profundamente me ha dañado. Por todos los bandos, unos y otros. Por eso me quedo con los animales siempre. Nada más, Santiago, enhorabuena por tu gran labor, por tu carrera profesional intachable, magistral, siempre. Don Santiago Vázquez, te adoro y enhorabuena siempre. Un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes y gracias al mundo bueno, porque hay gente buena. Gracias a los seres humanos también, cómo no, también nombrar a las personas que están ahí, que son grandes personas, que tienen compasión, que hacen grandes labores por el mundo, por los seres humanos, por los animales en general. Siempre gracias porque hay gente muy buena, personas de gran corazón. Y a ti, Santiago, siempre adelante, mi enhorabuena porque es justicia decir y reconocer a don Santiago Vázquez. Y un fuerte abrazo para ti y para todos vosotros, amigos. Buenas noches, Santiago. Pilar, espero que, en fin, que lo que lo dicho hasta este momento se entienda como se debe entender correctamente. Y no es anteponer, ni muchísimo menos, si quieres comentar en 10 segundos algo, no es anteponer a los animales al ser humano. Para nada, al revés. He nombrado, cuando tú has dicho el mundo animal, he recordado y lo vuelvo a recordar para finalizar. A los humanos necesitados, claro, claro. A todo ser vivo. Exactamente. No, no se puede dañar ni a una persona, por supuesto, ni a un animal, pero dentro de las personas se engloba todo ser humano. Me da igual que esté sano, anciano, inválido, ciego. No, no. Englobo todo ser humano, todo ser animal, todo ser vivo en general. Por supuesto, si ya la persona es un ser vulnerable, anciano, paralítico, enfermo, sin medios para poder defenderse o protegerse, aún más grave es lo que se comete contra él. ¿Bien? Por lo tanto, por favor, el bien, amigos, seres humanos, está en nuestra mano, cambiar esto. Si cada uno de nosotros aportara un poquito de amor. Sí, es lo que te iba a decir, que cómo se les puede ayudar, pues lo estás diciendo, ¿no? Pero hablo de todo. De todo. Sí. Es decir, por favor, paz, paz en el mundo, Dios mío. Este mundo precioso, no lo destruyamos más. Basta, basta. Simplemente es tener esa conciencia, ese pequeñito granito de amor, esa mano, ese hombro, esa sonrisa, ese calor. Por favor, piénsenlo, no una vez, varias. Háganlo, háganlo, se lo ruego de corazón. La persona que les habla con un gran corazón hipersensible. Y de verdad, háganme caso, nada más. Santiago, mi más, para ti, mi más sentido dolor ante lo que veo y lo que vivo y nada más. Buenas noches, Santiago, buenas noches, queridos amigos. Hasta bueno, muy pues pronto. Yo te mando toda la luz espiritual del mundo, que gracias, sigas, Pilar, con esa magnífica y encomiable labor de amar y de cuidar y de darles tu cariño y tu dinero traducido en comida para esos gatitos ferales que están en la calle. Y desde aquí te mando un muy fuerte y entrañable abrazo en Dios nuestro Señor. Porque como tú bien has dicho, Dios lo ve todo, conoce los corazones de todos y cada uno de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo y sabe ¿Quién es quién? Sencillamente. Gracias, gracias Santiago. Y desde aquí quiero, porque se me olvidó, pero me dejó impactada. ¿El Tú lo qué? has visto tú lo has visto conmigo. Dar mi enhorabuena Sí. a Turquía. Ah, A bueno, sí, lo vimos juntos, es verdad. Sí. Turquía está prohibido dañar a los animales, pero a los gatos especialmente. Tienen permiso para estar en los supermercados, en las tiendas. Bueno, yo me quedé alucinado, con las imágenes. Tienen hasta señales de tráfico de prohibido dañar, prohibido velocidad. Es decir, les veneran porque además cuenta tú el Sí. porqué, cuenta el Ah, porqué. ahora cuando desconectemos contigo, seguiré el programa, y comentaré esto porque tiene sus raíces en el Islam como religión. Pero Emocionante. ver a un gato tumbado en una tienda donde se vende ropa, entre la ropa, o en un supermercado, o me da igual, en Turquía, pues. Santiago, he visto la labor de las cantidades de comidas diarias en toda la población, los refugios de madera con aislantes de el frío, la nieve que tienes que ver los vídeos de la labor, de verdad, Turquía, Estambul, enhorabuena. Desde aquí todo mi enhorabuena y mi amor y que gracias, gracias, gracias. Ahora tú, Santiago, al cortar la Sí, comunicación, hablaré de ello. explica el por qué son venerados. Sí, venerados y sagrados como las vacas en India. Muy importante también que ahora cuando cortemos la comunicación, digas el porqué de en ciertos países, tanto los gatos en Estambul como las vacas en la India, me gustaría Sí, que lo recordaras. Pues nada más, Santiago, voy nada más y nada menos, Pilar. nada más y nada menos, espero haber dado mi pequeñito grano de arena en mi vida, o sea, en mi día a día con ellos, explicando y dando conocimiento de esto, por favor. Lo hablo muy de cerca, por favor, queda dicho. Nada más, Santiago. Queda dicho, yo creo que el mensaje ha llegado perfectamente a los oyentes, a las oyentes, ha llegado perfectamente con una carga de emotividad y Se de me vehemencia por mi parte, sí. corta Santiago la batería. Buenas noches Muy por si se me bien, corta. Pilar, que Dios te bendiga y que sigas con esa magnífica labor. Hasta muy pronto. Esta es tu casa y contaré contigo en programas que vamos a hacer en abierto semanalmente. Volvemos a la carga y a hacer el dolor de cabeza de más de uno. Gracias, Pilar. Creo que se le ha acabado la batería a Pilar porque se ha cortado, efectivamente se ha cortado. Bueno, no importa porque ya se había despedido. Y como han escuchado ustedes, como habéis escuchado, es un tema que está de plena actualidad, julio de 2023, de este todavía año, hoy 28 de diciembre de 2023, dentro de estas fiestas, dentro de poco Nochevieja y a los Reyes Magos. Y a ver qué nos traen. A más de uno, carbón. Lo digo un poco, es un poco para quitarle, ustedes me entienden, la pincelada de humor habitual, pero cuando se levanten por la mañana, van a encontrar en sus zapatos lo que se merecen. Estos sin vergüenzas que matan asesinan, atropellan, abandonan, maltratan a unas criaturas que son seres, como he dicho, seres vivientes y sintientes, seres vivos, que nada les han hecho. Y aunque les hubieran hecho, si fuera, por ejemplo, un humano, hay que dialogar y hay que saber perdonar. Claro, si te pisan el cuello, evidentemente te defiendes, pero no con agresividad. Te defiendes con la ley en la mano. Pero es que hay una ley que está por encima de la humana, que es la ley suprema, la ley de Dios. Me da igual, se crea, no se crea, no hablo de religiones, como siempre digo. Dios hay uno, es para todos, de este mundo y, si existen mundos habitados, otros para todos. Dios es uno. No hay politeísmo, como en otras religiones. El hinduismo, por ejemplo, que tiene algo así como 3 millones de dioses. Sí, sí, han oído bien. 3 millones de dioses. Dios es uno. Ahí está el Shema de Israel, de los judíos. El Señor tu Dios, cito palabras textuales, el Shema, llamado así. El Señor tu Dios es único. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir que nos tengamos que dejar pisar la cabeza, el cuello, que nos machaquen. Llegado un punto, hay que tomar medidas. Pero nunca la agresividad. Nunca hacerlo por la fuerza, sino por los cauces que están a la disposición de la sociedad en este estado de derecho, amparados, y lo digo a propósito, por nuestra Constitución, en alusión al, en mi opinión, muy brillante mensaje de Navidad, de Nochebuena, de Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Por tanto, en el Islam, para que vean ustedes el contraste de culturas, en el Islam, en este caso los gatos, así como en el antiguo Egipto, que eran sagrados, no sé si lo sabían, y si no lo sabían ya se lo cuento yo, en el Islam se les venera, protege, adora en el sentido no como a Dios, se les adora, se les quiere, es lo que quiero decir. Se les quiere, se les permite la entrada en cualquier establecimiento. ¿Por qué? Pues porque el profeta, para ellos, el profeta Muhammad, Mahoma, el profeta Mahoma le fue a picar una serpiente venenosa, que le hubiera causado la muerte. Y un gato, se abalanzó con toda su furia contra la serpiente, la mató e impidió que el profeta fuera atacado primero y muerto después. Por ese acontecimiento en la vida de Mahoma, de Muhammad, que es como se dice en árabe cúfico, Muhammad, de Mahoma para los término castellanizado, para Mahoma, ese acontecimiento en el que un gato salió en defensa de Mahoma y le salvó la vida de la mordedura mortal que hubiera sido de esa serpiente. Los gatos son venerados en el Islam, respetados, queridos, acogidos, igualito que aquí, en Occidente. Yo hablaba hace muy poco tiempo con dos chicos, uno de ellos me pidió fuego para encenderse un cigarrillo y entablamos una conversación, no sé cómo salió el tema. Eran musulmanes, profesaban el Islam y no solamente profesar el Islam, sino que lo practicaban. Es como aquí los católicos que dicen, yo soy católico, y no practican. Dice, no, soy católico no practicante. Mire, usted es idiota. Usted es idiota. Porque está diciendo una absurdidad. El católico tiene que practicar. Y si no practica, no es católico. Porque tiene que cumplir, y no lo digo yo, sino que lo dice el magisterio de la Iglesia. Ya saben mis diferencias con la Iglesia católica, pero yo hablo desde el punto de vista teológico. Eso de yo soy católico no practicante, vuelvo a decir, es de idiotas. Es que no saben de lo que están hablando. El católico tiene la obligación de practicar. De practicar todo lo que enseña y no solamente enseña, y manda en su magisterio la Iglesia Católica. En cuanto no practiques una cosa o no estés de acuerdo con un dogma y vayas en contra de él, formalmente, y subrayo esa palabra, no se puede considerar a la persona como católica en toda su plenitud. Por tanto, eso de yo soy católico no practicante. Yo siempre he dicho que Dios no entiende de religiones, que lo que mira es el corazón y las obras y los pensamientos y los sentimientos y las omisiones, cuando se puede ayudar a alguien y no se hace, de la persona. No te preguntan, no les preguntan a los millones de personas, que son muchísimos en todo el mundo, que han experimentado una ECM, el ser luminoso, que es un tema que tengo pendiente. ¿Quién es el ser luminoso? ¿Quién es esa luz? El ser luminoso no le pregunta nunca a la persona que está allí, después de haber atravesado un túnel habitualmente, a veces un valle o un puente, no le pregunta, ¿has ido a misa todos los domingos y fiestas de guardar? No le pregunta eso. A un musulmán no le pregunta, porque las ECM se dan en todas las culturas y religiones. A un musulmán no le pregunta el ser luminoso, ¿has cumplido con el Ramadán, por ejemplo? ¿O has peregrinado, que es otro de los pilares del Islam, o has peregrinado a la Meca, que al menos Según el Islam, dentro de los cinco pilares, uno de ellos es peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Si la salud y tus condiciones económicas te lo permiten. El musulmán está obligado, salvo esas dos cosas, está obligado a peregrinar a la Meca. No se le pregunta eso a los musulmanes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y así podríamos continuar en el ámbito del catolicismo, del cristianismo, de personas que han tenido ECMs y que cuando están allí con el ser luminoso, no se les pregunta, ¿has creído en todos y cada uno de los dogmas de la Iglesia Católica? No se les pregunta. ¿Has creído en las penas eternas del infierno por los siglos de los siglos eternamente? ¿Has creído y has defendido el dogma de la resurrección de los muertos en el día del juicio final? La resurrección de la carne. Que no se les pregunta por nada de eso. Por eso yo siempre digo desde hace muchísimo tiempo que Dios no entiende de religiones, entiéndanme. Entiende de sobra no. Todo lo que se puede, y más allá, todo lo que se puede saber de teología, de una religión, de otra, porque no solamente está la teología católica. También el Islam, por ejemplo, tiene su teología, hablando ahora del Islam, y de lo que para ellos suponen los gatos. Y es por esa razón. He visto, Pilar hacía referencia en nuestra entrevista, conversación, diálogo, análisis del tema, mencionaba el tema de los vídeos que me ha enseñado en Turquía, concretamente en Estambul. Y me ha resultado, yo he dicho, alucinante, permítame el coloquialismo, me ha resultado alucinante ver gatos, que son gatos ferales, gatos de la calle, que no tienen dueños, ni están en una casa viviendo, que se han escapado y que luego vuelven. No, no. Gatos callejeros que entran en un comercio, en una tienda de ropa, y se arrebujan entre dos jerseys a dormir, y no se les echa. Eso pueden verlo en YouTube, en las redes, en la red, en Internet. Lo pueden ver concretamente en YouTube, que es donde yo lo he visto. Pero es que es una realidad. Entonces, yo les decía que conocí, como he conocido a muchos musulmanes durante mi vida. Simpatizo en algunas cosas con el Islam. Una de ellas es esta, su respeto absoluto por los animales, en este caso por los gatos. Y hablaba con ellos y yo les decía, y los dos, pero uno de ellos se quedó completamente asombrado. Le dije, nos lleváis en muchos aspectos los países musulmanes, sí, el Islam. No hablo de los talibán o talibanes en Afganistán porque son extremistas y todos sabemos quiénes son. Hablo del Islam como religión. El respeto a Dios. Las cinco oraciones al día, orando en el suelo, se para todo en dirección a la Meca. Y les dije, nos lleváis en muchas cosas, años luz Y lo digo como lo siento, porque para mí, esto es así, es la verdad. Son teocéntricos, les dije, sois teocéntricos. ¿Qué quiere decir ser teocéntrico? Quiere decir que la vida del musulmán, del país que sea, gira en torno a Alá, a Dios. Para un musulmán, lo más importante, no los kafires, que son los... Aquí podremos identificarlos con los ateos, los que beben alcohol, está prohibido el alcohol en el Islam. Desde luego, yo estoy de acuerdo, porque altera la conducta, y al alterar la conducta dicen, y esto lo he hablado yo con un imán, que cuando le pregunté que por qué hace años, que por qué exactamente no permitían beber alcohol, y dijo, ¿por qué? Me dijo, porque se pierde con el consumo de alcohol, se pierde el control de la conducta y se pueden cometer auténticas aberraciones, me dijo, como es violar a tu propia hija. Y es verdad que, por ejemplo, el tabaco, siendo extremadamente nocivo y no hay que fumar, pero en ese punto el tabaco no altera la conducta. Pero el alcohol sí que altera la conducta del sujeto. Por eso en este punto yo estoy de acuerdo con el no consumo de alcohol. Yo no bebo ni gota, ni una clarita, porque es una determinación mía desde hace muchísimos años y es que no me hace falta beber alcohol. Es que no lo echo de menos para nada. En verano alguna vez, por ejemplo, este pasado verano, por ejemplo, el tomarme una clarita, con todo ese calor sofocante que hemos tenido, que ha llegado a los 45 grados en Madrid, sí que me hubiera apetecido en algún momento beber una clarita. Pero ya está. Pero es que no necesito el alcohol, el champán no me gusta, el whisky no me gusta. He tomado, como todo hijo de vecino, en sus tiempos, mis copichuelas. Pero es que ahora y hace años, es que me da asco el ron, la ginebra, el whisky. Me dan asco, solamente olerlo. No quiero. Y efectivamente, en una repercusión espiritual, altera la conducta del sujeto y el sujeto puede cometer acciones que, encontrándose en estado sobrio, no cometería. Por eso yo les decía, es que nos lleváis años luz en muchas cosas. Se habla del machismo en el Islam, no es el tema de hoy, pero hablando de los gatos, de la larga conversación que hemos tenido con Pilar Vázquez, con mi hermana, hablando de los gatos, es imprescindible decir que son teocéntricos. Y dentro de ese teocentrismo está el respeto por la vida de los animales. Que el Islam tiene cosas negativas, como las tiene el cristianismo en todas sus confesiones. No olvidemos que en el cristianismo, en el catolicismo, existió una cosa que se llamó el Santo Oficio, que era la Inquisición, donde se torturaba, se empalaba, se les metía en la rueda de pinchos y se quemaba en la hoguera a personas muchísimas inocentes. Entonces, si empezamos a sacar cosas de la historia de unos y de otros, nos encontraremos con cosas. Pero yo voy a lo mollar, a lo realmente esencial, a lo nuclear, al núcleo. Y esto es lo importante. Ellos me dijeron, ya para terminar este encuentro mío con dos musulmanes, de hace no hará ni un mes, en la calle, me pidieron fuego y empezamos a hablar. No sé si es que me vieron aspecto de oriental o pensaron que era árabe porque soy muy moreno, no lo sé. Pero yo les dije aquello, nos lleváis años luz en muchas cosas, y me dijeron, mira, uno de ellos, eres el primer español que desde que yo resido en España, desde hace no sé cuántos años me dijo, muchísimos, el primer español que habla bien, me dijo, del Islam. Porque la gente habla, me dijo, sin conocer el Islam. No es que yo me haya vuelto o me haya convertido al Islam, pero estoy de acuerdo con muchas cosas del Islam. Por supuesto que Jesucristo murió en la cruz, ellos lo niegan, que por tanto no hubo redención, por tanto si no murió no resucitó, sino que dicen que ascendió al cielo y que sí que era un profeta enviado por Dios después de Mahoma, el gran profeta del Islam, va Jesús. Y se menciona más veces, curiosamente, se menciona más veces a Jesús, llamado Isa, en el Corán, se le menciona más veces que al propio Mahoma. Se le respeta muchísimo, pero niegan verdades que son históricas, que son su crucifixión, su pasión, su prendimiento, su pasión y muerte en la cruz y su resurrección. Y la ascensión al Padre, sí, pero le niega la divinidad. Bien, dicho esto, que es tema para otro programa, sí quiero decir que hay en el tema que nos está ocupando hoy y que nos ocupa hoy, para todas las personas que estáis ahí, para todos los oyentes, hombres o mujeres, o de la orientación sexual que sea, me da igual. Yo en ese sentido no tengo ningún tipo de prejuicio, todos somos seres humanos. Sí quiero decir que hay una fenomenología paranormal constatada, como he apuntado brevemente, muy por encima, superficialmente, en mi conversación con Pilar, fenomenología que sugiere clarísimamente trascendencia de los animales. ¿En qué fenómenos? He apuntado muy por encima, he dicho en experiencias cercanas a la muerte, en apariciones, fantasmogénesis de animales o de un difunto que aparece con la mascota que tuvo en vida. Y aparecen los dos. El dueño fallecido, que se le aparece a una persona, y su mascota, su perrito, su gatito al lado. También en el fenómeno de las psicofonías. Las psicofonías, para el que no lo sepa, ya estoy aquí yo para decirlo, las psicofonías no solamente son voces. Las psicofonías, siempre y cuando se den las condiciones de control y de aislamiento precisas con aparatología, pero cuando hay absoluto silencio y se han aplicado esas medidas de control de aislamiento sonoro, se han obtenido, aparte de voces, se han obtenido, aparte también de sonidos muy diversos. Ahí tenemos las así conocidas psicofonías del infierno, tema que no voy a tratar hoy ni voy a hablar de él. Sonidos de todo tipo, en absoluto silencio, y que se filtran en la grabación. No sabemos de dónde vienen, pero también se han grabado sonidos de animales. como ladridos de perro o maullidos de gato. Eso está ahí. Y cualquier investigador que se precie como tal en transcomunicación instrumental me dirá que lo que estoy diciendo es verdad. Sonidos de animales y también sonidos musicales, pero me centro en los sonidos de animales. Si hay sonidos de animales y apuntamos hacia una causa u origen trascendente, es que hay una trascendencia después de la muerte de nuestras mascotas, y no solamente es que trasciendan, que tengan un principio espiritual, no digo alma, porque el alma, en mi opinión, es propia únicamente del ser humano, pero sí un principio espiritual que algún día llegará a ser alma, alma que se pueda encarnar en un cuerpo humano. Pero ese es otro tema que nos llevaría muy lejos. Pero esa trascendencia de los animales que se manifiesta, por ejemplo, en este caso, en el fenómeno de las psicofonías, cuyo fenómeno apunta como causa y origen en una trascendencia, en una continuidad de la vida después de la muerte, creo que es un fenómeno, he citado también el de las apariciones, que habla clarísimamente a favor de la hipótesis, para mí prioritaria, trascendente. Es decir, que los animales, su principio espiritual, si lo quieren llamar alma, llámenlo alma para entendernos, su principio espiritual trasciende. Y no solamente trasciende, sino que, por ejemplo, en el fenómeno de las apariciones, de las fantasmogénesis, no espectrogénesis, sino fantasmogénesis, fantasmas de animales, que aparecen, como he dicho, o bien en solitario, o que aparecen, se aparecen cuando se presenta un difunto fallecido, se presentan junto al ser fallecido a sus pies en la aparición. Y ambos han fallecido, han muerto. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Porque no hay fenómeno paranormal sin que exista una causa que lo provoque. Y por tanto, tenemos que pensar de dónde viene ese fenómeno, esa manifestación que al mismo tiempo se da, por ejemplo, en las ECM. En las ECM ocurre que se dan en muchos casos la visión de un familiar cuando salen al encuentro de ese ser querido que está en muerte clínica y que aparece junto a la persona que acaba de tener una parada cardiorrespiratoria. En ese momento aparecen no solamente seres queridos, ancestros que van desde los más recientes que han fallecido hasta incluso abuelos y más allá, y bisabuelos, y que ven a no solamente, por poner un ejemplo, a una mascota o dos que han tenido y allí estaban, sino que también También ocurre que aparece un ser querido ya que había fallecido hace mucho tiempo y que sin embargo aparece con un perro, un perrito, un gato a su lado, a sus pies, y cuando vuelven al cuerpo y cuentan lo que han vivido, se les corrobora por la abuela, por el abuelo, quien tenga la suerte de tener bisabuelo, que los hay, pocos, pero los hay. Dice, sí, es que tuvo, y le enseño una fotografía, es que tuvo durante muchos años este perrito o este gatito. Y allí estaba en la ECM, en la experiencia cercana a la muerte, allí estaba ese abuelo, ese bisabuelo o incluso tatarabuelo que salen al encuentro de la persona que sufre una o que experimenta una muerte clínica, una parada cardiorrespiratoria, el cese de de las constantes vitales, aparece ese familiar más reciente o más cercano, pero sobre todo más reciente o más cercano o más lejano, pero sobre todo los casos que a mí más me llaman la atención y que me hacen pensar muchísimo y que me corroboran y me ratifican mi convicción de que los animales son seres, como he dicho, vivientes y sintientes, seres vivos que poseen un principio espiritual, me ratifican que cuando llega su muerte, también trascienden. También trascienden y por tanto son vistos, como le ocurrió a una chica que leí en uno de los libros de Moody, y no es un caso único, hay muchísimos casos. Una chica que durante una operación tuvo una experiencia cercana a la muerte, porque se dio una parada cardiorrespiratoria durante la operación. Y esa chica, sus padres habían tenido en la familia a un perro y el perro, junto con otros seres queridos que ya habían fallecido y que se presentaron, el perrito, el perro que había fallecido mucho tiempo atrás, estaba allí. Esos son los casos, amigos y amigas, que a mí me llaman más poderosamente la atención. Me llaman muchísimo la atención porque no hay, es decir, la hipótesis alucinatoria queda completamente derruida, derrumbada, derrotada y relegada. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene conocimiento de la existencia o que no ha vivido ni ha tenido pensamientos sobre ese animal de hace 20, 30, incluso 50 años en sus ancestros, pero que luego comprueba que existió y ve o se le enseñan fotografías en blanco y negro de las antiguas y reconoce al animal, sea un perro, gato, digo perros y gatos porque son los animales domésticos. También hay, por ejemplo, apariciones, aunque les suele un poco, ¿cómo decirlo?, ampuloso o raro, por ejemplo, de caballos. El caballo es un ser animal, es un animal que está en la cúspide de la pirámide jerárquica de la evolución animal. Hay animales que están más evolucionados que otros, pero no solamente desde el punto de vista fisiológico o físico, sino también espiritual. El caballo, el delfín, por supuesto, el perro, el gato, están en la parte alta, en la más alta de la pirámide zoológica. Y esos son los casos que a mí más me interesan. Y son, no es que los demás los desprecie, pero son los casos que a mí más me llama la atención. Porque esa hipótesis alucinatoria, lo que nos dicen siempre los cientificistas, que no los auténticos científicos, que están llegando a la conclusión, como dije en un directo en YouTube hace muy poco tiempo, que están llegando a la conclusión en Estados Unidos, neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, personas que estudian el cerebro y su comportamiento, que el fenómeno de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, es un fenómeno extracerebral, no cerebral ni intercerebral, que no se produce en el ámbito de la persona, dentro de la persona o partiendo de su cerebro, de su mente, en un momento agónico, como nos dicen, intentando explicar lo inexplicable, en momentos de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno en la sangre, en el cerebro de la persona. Esta es la hipótesis inmanente, la hipótesis alucinatoria, que todo es una alucinación, una elucubración del psiquismo, un invento del cerebro para escapar del dolor. Esto es lo que dicen estos cientificistas que no conocen en absoluto, en profundidad, las experiencias cercanas a la muerte. Por eso me interesan las opiniones de los actuales, que son primeras figuras de todas esas disciplinas que he citado, como Pim Van Lowell, por ejemplo, es uno de los exponentes, Grayson, hay muchos nombres de oro y que están llegando a la conclusión de que el fenómeno es extracerebral y no intracerebral. Que no parte del cerebro, que no se produce en el cerebro, sino que se produce fuera. ¿Fuera dónde? En el yo, que se desvincula del cuerpo. Traducido, alma o espíritu. Yo prefiero decir espíritu. Por tanto, esos son los casos que a mí más me interesan, los casos que se dan en los que aparece un animal, ya sea un perrito, un gato, del que o bien no se tenía conocimiento alguno por ninguna vía de su existencia y que se corrobora cuando llega o vuelve de nuevo al cuerpo y puede hablar y puede ya interrelacionarse con los demás y cuenta lo que le ha pasado y se le enseñan fotografías e identifica a esa mascota, a ese ser animal, a ese perro, a ese gato, si ha sido otro tipo de animal, como por ejemplo un caballo, también hay casos. Pero no es el programa de hoy un programa dedicado tampoco a las ECM ni a las psicofonías de animales, temas que iremos abordando en esta nueva etapa de Más allá de la realidad. Vamos a incorporar a nuevos, de vez en cuando, nuevos contertulios que nos acompañen, si no aquí delante del micrófono, sí vía telefónica, como es el caso de Pilar Vázquez. Desgraciadamente, Fernando Vázquez, mi querido y amado hermano, amadísimo hermano, no está ya desde hace 5 años y 2 meses, o prácticamente 5 años y 2 meses, entre nosotros, pero iniciamos una nueva etapa de Más allá de la realidad en abierto. Permítanme que, de momento, hasta que pongamos en marcha todos los equipos técnicos, los ordenadores, los programas de sonido, de edición, etcétera, etcétera, los discos duros donde hay muchísimas músicas, muchas cosas, que sea en vacío, creo que les llega incluso más todavía, porque es muy fácil, y yo lo he hecho muchas veces, no le quito mérito, el micrófono es el micrófono, pero el con la seña correspondiente pedirle música al técnico de sonido, lo que se llama un colchón de sonido, y subir la música durante 20 segundos, 30, para beber agua. Yo llevo sin probar agua ni refresco prácticamente desde el tiempo que llevo delante de este micrófono. Eso se puede hacer siempre y cuando se den las condiciones técnicas que estamos ya en camino de hacer. Pero mientras tanto, en vacío. Yo les pido disculpas. Habrá oyentes que les guste ambientado con música, pero creo que lo más importante, por supuesto, la ambientación es muy importante, pero ahora mismo no puede ser, quizás dentro de un mes, 2 semanas, 20 días, volvamos a hacerlo, es mi intención, igual que las membresías de YouTube, cosas que están por ponerse en marcha y que toca ya en este nuevo año, en 2024, y que van a hacer de nuevo con la anuencia y la escucha de todos ustedes de Más allá de la realidad, un programa de muchísimos años, muchísimos, un programa conocido por todo el mundo, pero yo me he centrado en mis fans porque tenía que ser así y voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir haciendo programas de 1 hora, no se me permite más. 50 minutos es lo que se me ha dicho. Pero bueno, 1 hora, la hora de nuestros fans y en abierto. Y aparte los directos en YouTube con las membresías cuando se pongan en marcha. Entonces son muchas cosas, señores y queridos amigos y amigas, para los más jóvenes. Por tanto, y ya para ir resumiendo, fenómenos paranormales. Hemos tratado el tema desde el punto de vista social, cultural, humanístico, etcétera. Y en esta segunda parte, hablando de fenomenología paranormal. Ya he dicho que esa chica identificó. ¿Cómo podía tener conocimiento de la existencia de ese animal? Bueno, pues como este caso, hay muchos. Es decir, que ya no se trata que, por supuesto, y el que no quiera creer en la trascendencia de los animales, o sencillamente no crea, está en su perfecto derecho. ¿Cómo no? Aquí no imponemos nada. Ni lo he hecho en mi vida, ni lo hago, ni lo haré. Yo les doy mi opinión en base a mis conocimientos. Pero es verdad que hay una serie de fenomenología paranormal que apunta a la trascendencia de los animales. Y concretamente de los más cercanos o de los que se relacionan más íntimamente con el ser humano durante la vida. Porque aquí surge otro problema que le apunté y hablé de ello no de forma monográfica, pero sí durante unos cuantos minutos, bastantes, en un programa para fans, como es el problema, porque es un verdadero problema, el problema del sufrimiento animal. Porque el sufrimiento en el ser humano está justificado. Y he hablado de ello muchísimas veces. Muchas. Bien sea por deudas kármicas, por pruebas voluntarias que se eligen antes de venir aquí, también por pruebas impuestas por la divinidad, también un purgatorio o el purgatorio anticipado que se paga en esta vida, por otra parte, la santificación del alma de la persona en vida. Está justificado en humanos, pero los animales que no han cometido pecado, porque un animal no tiene pecado. Para que haya pecado, tiene que haber voluntad. Las tres potencias del alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Existe la psicología animal. Pero un animal, un perro, un gato, no reflexiona. No hay un discurso reflexivo en esa criatura, en ese animal. No hay voluntad, hay instinto. ¿Que tienen sentimientos? Esa es otra cuestión. Lloran, sienten, padecen, no solamente por frío o por calor, sino también podemos decir que anímicamente, cuando les dejas solos. Nosotros tuvimos un perrito hace muchísimos años y yo dejé en varias ocasiones la grabadora cuando nos íbamos de casa y luego mi hermana y yo, bueno, y Fernando, escuchábamos. Y aquel perrito lloraba. Es decir, hay una parte anímica, hay una parte espiritual, clarísima. El animal siente miedo ante una amenaza. Si ha sido, por ejemplo, maltratado, se muestra receloso, huye, es temeroso, tiene miedo. Es decir, hay una parte inmaterial que trasciende. ¿Como en el ser humano? No. ¿Como en el ser humano? No. Porque no hay para un animal juicio particular que dice la teología católica o en las ECM se las llama o se la llama la revisión de la vida. ¿Qué revisión de la vida va a hacer un animal? Pero si no ha cometido pecado. No hay, por tanto, revisión de vida para los animales. Yo les pregunto, ¿qué opinan todos ustedes, amigos oyentes y amigas, ¿qué opinan del tema que hemos tratado hoy? Se pueden expresar en nuestra casilla de comentarios de este programa. ¿Qué opinan? Por una parte, el programa se ha dividido en dos bloques, son dos partes. Una, la conversación con Pilar, desde un punto de vista más humano, más cercano a los animales, su experiencia personal, sus vivencias, su forma de sentir, lo que hace la gente buena y mala, por simplificar, yo diría buena y perversa en muchas ocasiones, inicua, la iniquidad, inicua. Esa ha sido una parte. Y la otra parte ha sido la dedicada a hablar de la trascendencia de los animales después de la muerte. ¿Ustedes qué opinan? Por un lado, ¿se trata a los animales como la ley vigente, sí, obliga a tratar? ¿Se les trata como hay que tratarles? ¿Quién se preocupa por los animales? No ya, por supuesto, los que tenemos en casa. Que incluso también los que tenemos en casa muchas veces están desatendidos. Yo me he encontrado con casos en mi vida que yo, pero bueno, ¿cómo puedes tener al perro en estas condiciones? Es que no le haces ni caso. ¿Le has dado de comer? No. Digo, ¿ya qué esperas? Es decir, no ya en casas que en su gran mayoría están muy bien atendidos, sino en los que están en la calle, porque pensamos, y pensamos bien, en los mendigos, en las personas que están viviendo en la calle. Hoy en día, afortunadamente, en España en general, existen centros de acogida, albergues, etcétera, comedores sociales, para que nadie duerma en la calle, para que todo el mundo pueda comer un plato de cuchara. Eso es así. Pero, ¿quién piensa en los gatitos que están debajo de los coches cuando hay 7 grados bajo cero aquí en la sierra? Y en Madrid, 2 bajo cero, 3. Hay una diferencia de unos 4 o 5 grados respecto a Madrid capital. ¿Quién piensa? Y no ya quien piensa, como en el caso de Pilar, ¿quién ayuda? Y con dolores. Dolores de Pilar, me refiero, dolores físicos. De su espalda, de su nervio ciático. Y va la mujer con todo su corazón, con todo su amor, su cariño, a darles de comer, a darles ese afecto, esa acogida, a ponerles agua, a ponerles pienso, incluso a comprar comida para ellos. Mousse de atún, mousse de salmón, bocaditos de pollo. Eso lo hace Pilar. Y como Pilar, otras personas. Pero es un porcentaje muy pequeño. Ya lo he dicho. Juan Pablo II, canonizado por la Iglesia, para los católicos San Juan Pablo II, un gran papa, que cometió, como todos los papas, errores, también grandes aciertos. Para mí era un hombre luminoso y estuvo hoy al pie del cañón. Estuvo ahí, al pie del cañón, hasta el último momento. Hasta el último momento no renunció al solio pontificio, al pontificado. Dijo lo que dijo. Y hacía una defensa acérrima de los animales. Los animales son nuestros hermanos menores. Hermanos, porque son seres vivos, igual que nosotros y como apuntaba Pilar, y yo he subrayado su opinión también, he suscrito su opinión. Son seres vivientes, seres vivos, que sienten y están ahí. Y no solamente eso, sino que como hemos escuchado, yo he contado varios casos, he advertido antes para no que nadie se sienta herido en su sensibilidad y lo pasara con el cursor, personas que maltratan, masacran, humillan, vejan, torturan e incluso hasta matan y queman o arrastran como ese individuo indeseable que ató con una cuerda al parachoques trasero de su coche, a ese perro, a su perro, y lo arrastró con el coche en marcha. ¿Hay derecho a eso? Ese tipo, que no sé lo que pasó con él, y de esto tampoco hace 10 años, ese tipo, ojalá y esté en la cárcel, que es donde tiene que estar un sujeto que le hace eso a un animal. Yo le preguntaba a Pilar, bueno, ¿y qué han hecho los animales para que se les torture, masacre, humille, veje, e incluso se les mate o se les queme vivos? Es que ni a una persona. La persona tiene unos derechos. Los animales también. Y hay que decirlo. Y hay que levantar la voz y ser firmes y denunciar estas situaciones que están, como hemos dicho, penadas por la ley. Delitos penales. No se puede maltratar a un animal, no ya a un perro ni a un gato. No se puede maltratar. No se pueden abandonar. No se les puede vejar. No se les puede torturar. No se les puede matar. Ah, ¿usted ha hecho eso? Usted va a prisión. Lo que dicte su señoría. Que si hace como hacen los jueces, se apoyan en la ley les condena a la cárcel. Amigos, hemos llegado, yo creo que al final del programa de hoy. Creo que ha sido un programa muy intenso, muy auténtico, con el corazón puesto encima de la mesa, de esta mesa y de la mesa virtual ante todos ustedes y todos vosotros. Es que hago la distinción, para el que no lo sepa y sea nuevo, hago la distinción entre ustedes para los adultos, los más adultos, y vosotros y vosotras de tú para los más jóvenes. Corred la voz. Empezamos nueva etapa de Más Allá de la Realidad. Por supuesto que voy a contar con tertulios, Pilar Vázquez entre ellos y alguna persona más, para que no sea yo el único que hable en el micrófono. Y por tanto, le devolvemos a, con su ayuda, con la ayuda de todos ustedes, con sus escuchas, con sus likes. Si les ha gustado el programa, por favor, le dais al like. Os suscribís al canal, que es gratuito, y el que quiera apoyar y hacerse fan, por 2,99€, tiene 71 o 72 programas y episodios exclusivos para fans. y ya mismo toca, pero no puedo estar en todo, toca programa para fans, que es el número, no sé si es el 58 o 59, de la hora de nuestros fans. Pero luego ahí está, hay 16 más, son 72 programas. Vamos, que tenéis para disfrutar del misterio largo y tendido. ¿De acuerdo? Le dais a like, por favor. Podéis expresar vuestros comentarios con respeto en los comentarios, en la casilla de comentarios, o suscribís al canal si no lo habéis hecho. Vamos para arriba, gente, querida gente, amigos y amigas, señoras y señores. Vamos para arriba de nuevo. He dejado los abiertos, sustituyéndolos, que no digo que no emitamos un programa nuevo como el de hoy, a 28 de diciembre de 2023, nuevo, y en paralelo un directo de YouTube reciente, los dos a la vez. Pero vamos para arriba, de nuevo, vamos a ser de nuevo uno de los programas dentro de historia y creencias, de misterio, para que nos enten, para que me entendáis, más escuchados de Internet, como lo hemos sido durante tantos y tantos años, y lo digo desde la modestia y la humildad, pero con la realidad en la mano. Ahí tengo, en fin, yo no sé cuántas capturas de pantalla de los diferentes rankings, cuando estábamos en Apple, tantos años, en iVoox, en los primeros puestos, como debe ser, más allá de la realidad, es un programa veterano, es un programa que cuenta con 19 temporadas. Empezábamos nuestra andadura en Más Allá de la Realidad. Yo empecé en el 89 en radio, en Más Allá de la Realidad, en septiembre de 1999. Y hasta hoy son 19 temporadas. Si contamos las dos de Sexta Dimensión, que era Más Allá de la Realidad, lo único que cambiaba era el título porque le pareció al jefe de programas, director de programas, le pareció un poquito largo, era su opinión, y dije, bien, no tengo ningún problema en cambiar el título. ¿Qué te parece Sexta Dimensión? Me parece bien, director. Pues adelante. Bien, pues 19 temporadas. Un abrazo para todos los compañeros que de buena fe trabajan también en sus programas de estas temáticas especialmente y de otras, por supuesto. Seamos todos compañeros y ahora volvemos, yo digo con la bendición de Dios, con la bendición de Dios, lo digo en serio, ¿eh? Digo porque me he sonreído. Con la bendición de Dios, volvemos a la carga con toda nuestra fuerza, con este nuevo año que vamos a recibir ya, 2024, para que Más Allá de la Realidad, iVoox, sé que nos va, en fin, como a todos los programas, a impulsar, a potenciar, como se hace con todos los programas, para que volvamos a ser uno de los programas de misterio, como he dicho, más escuchados de no solamente iVoox, sino en la red en general. Así que nada más, nada más y nada menos. Un tema el de hoy realmente, aparte de interesante, actual, polémico. Polémico para el que tenga dudas. Creo que puede haber personas que se hayan hecho preguntas respecto a la trascendencia del ser humano. Ah, del ser humano sí, de los animales quería decir. Si hay fenomenología paranormal de animales, no olvidemos, y es tema para otro día, fenomenología paranormal con casos, con nombres y apellidos, fechas y lugares, por ejemplo, de ectoplasmas. que han adquirido, una vez independizados del médium, han adquirido no ya forma humana, no, han adquirido la forma de un animal, de un perro, de un gato. Sí, esto no es ciencia ficción, esto es la antigua metapsíquica, actual parapsicología. Risset, en su tratado de metapsíquica, cuenta casos constatados por él y por eminentes hombres de ciencia. Hablaremos de ello, pero claro, no puedo mencionar todos los fenómenos. He mencionado las ECM, he hablado de ello, las psicofonías y las apariciones, las fantasmogénesis, pero no puedo ahora, porque tampoco es el tema, hablar de todos y de cada uno de los fenómenos donde se da la manifestación de animales que ya han fallecido y que, por tanto, no sugiere la existencia para ellos también de una continuidad de dicha existencia después de la muerte. Amigos, nada más. Me despido de vosotros. Hasta aquí en abierto. Hasta la próxima semana. Llevamos 2 horas y en este momento 46 minutos, cerca, muy cerca de las 3 horas. Gracias por vuestra atención, por estar ahí, por hacer de esta familia más allá realista, los más allá realistas, otros dicen los santiaguistas. Bueno, pues vamos para arriba, vamos a volver donde merecemos estar por nuestra insistencia, nuestra veteranía, nuestros años de trabajo que se remontan a mucho tiempo atrás, nuestra preparación, nuestros conocimientos que compartimos con muchísimo gusto ante todos vosotros y, en definitiva, con nuestra experiencia y con el aval precisamente de eso, de muchos años, muchos, algo así como 34, sí, en el periodismo, en radio, en televisión, prologando libros, escribiendo libros, porque estoy ya metido en el segundo, dando o impartiendo conferencias. Son un aval de que escucháis un programa serio, no exento de dinamismo, de alguna pequeña pincelada de humor para quitarle en un momento determinado después de la entrevista con Pilar, que ha sido muy emocionante, momentos muy puntuales, quitarle un poco de hierro y de dramatismo a lo que es dramático, al tema, en esos puntos que hemos tratado. Y, como digo, vamos surcando este buque de los sueños, que es, como ya bauticé hace mucho tiempo, y Fernando Vázquez en vida, decía, el buque de los sueños de más allá de la realidad, surcando los océanos del misterio con todos vosotros y todas vosotras. Gracias por haber estado ahí y ya mismo, si no hoy, mañana, programa para fans. Pero bueno, es que han estado las fiestas de por medio y están. Pero bueno, la Nochebuena, el día de Navidad, la familia, en fin, creo que lo entendéis. Y os mando un abrazo enorme, que la fuerza del universo os acompañe y, como siempre digo, que Dios os bendiga a vosotros, a vuestros seres queridos y que os libre también a vosotros y a vuestros seres queridos de todo mal. Que así sea, que así sea, que así sea. Como decía mi amigo, el gran sanador espiritual, Vicente Torres. Gracias, amigos, y muy buenas noches, y gracias por haber estado ahí escuchando el programa. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte y os deseo una feliz entrada y salida de año, o salida y entrada de año, y que el 2024 os traiga las mejores cosas en todo. Que 2024 sea un gran año para cada uno de todos vosotros y de todas vosotras. Os ha hablado vuestro amigo Santiago Vázquez, aquí, en el buque de los sueños del misterio, de más allá de la realidad. Muy buenas noches.